capitalismo le pone todos los días precio a tu vida. En el mundo capitalista la poesía no cotiza. Por eso, amigos poetas, seamos malos o buenos poetas. Dejar la vida en la poesía aún escribiendo sonetos es un acto revolucionario. No sé si ustedes sabían, seguro que sí, que la cabeza del Che tenía precio. La cabeza del Che, como una tapita de Coca-Cola, tenía precio. Después de asesinar al Che Guevara, Mario Terán recibió 20 mil dólares de la CIA. ¿Por qué 20 mil y no un millón? Nunca lo sabremos. Después sabríamos que el premio que recibió Terán sería moneda corriente tras el espíritu revolucionario de cualquier hombre o mujer. Mario Terán fue protegido durante varios años en Estados Unidos. Anónimo regresó a Bolivia y vive en Santa Cruz de las Sierras. Vive como un hombre común y casi nadie sabe que él asesinó al más grande sueño de libertad sobre la tierra. Dicen que tiene una pescadería, que le gusta pescar, que las pesadillas muy seguido no lo dejan conciliar el sueño y que cuando se emborracha delira remordimientos. El capitalismo es el mayor fabricante de ciegos de toda la historia de la humanidad. Para dominar el mundo, el capitalismo necesitó y necesita de millones de hombres y mujeres ciegos. Mario Terán, el asesino del Che, que siempre había sido ciego, se enfermó de los ojos, se enfermó de mirar. Y ya se sabe, no hay peor ciego que el que ni siquiera puede disponer de sus ojos. El Terán ciego se estaba quedando también ciego de sus ojos. Un amigo le habló. Llegaron unos médicos cubanos que sanan los ojos enfermos, aún de los asesinos, sin cobrar un peso. Y ahí fue el anónimo Terán a entregar sus ojos a los sanadores de la revolución. Y sin preguntarle nada, los sanadores de la revolución le devolvieron la mirada. Terán vive ahora mirando bien todo lo que mira a su vida llena de remordimientos. A los pescaditos que pesca con su caña. Mira el maravilloso mundo gracias a la revolución. Yeah. firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Es lunes 25 de octubre. Le damos las muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos? Yo, está saludando al público. Estoy saludando a la gente. Usted es una zapa, estoy acelerada. Pero bueno, primero saludo al público. Después vengo yo. Me parece perfecto que también salude. Saludamos a todos. ¿Quién les habla? Quique Zapata y Victoria Granero, que lo van a acompañar en la conducción de este espacio que de lunes aquí en la 94.3 en la FM de la UTN, nuestra casa, nuestra quinta temporada de este programa que es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, programa ganador del Martín Fierro este año, en enero fue, parece que hiciera como 5 años. Fue este año, el 17 de enero concretamente, que ganamos el Martín Fierro al mejor programa en el rubro humorístico del interior del país. Ahí hay que poner eso que es Catrina de Chanes, ¿se acuerdan? Nosotros de humor, bueno, chistines baratos, pero sí con muchas ganas de contarle esta revista de actualidad, distendida, divertida, subjetiva, ubicado perfectamente de un lado de la grieta, que le quede claro, y el humor lo desarrollan personajes ficcionales que son de nuestra creación, de creación conjunta con dos jóvenes actrices de nuestro medio. Estamos hablando de Paula Alaván y de Macarena Jerez Guerrero, que le dan el espíritu del humor, porque si no, nosotros no tenemos nada que ver. Somos, como digo, chistines baratos, nos morfamos las S, somos puteadores, no nos escucha nadie, pero no obstante, es un buen programa, fíjese qué paradoja. Mira, ¿no? Seguidores en las redes, explota las redes de nuestro programa. Tenemos 18 seguidores. Miles de millones, todo el tiempo. No nos sigue nadie. 18 seguidores. 5 años de programa, 18 seguidores. Yo me dedico a otra cosa. Yo que nosotros no me dedico a otra cosa. Pero aquí estamos, con las ganas de siempre de transmitirle esta pasión por la radio. Muerte a los podcasts. Muerte a todo lo que tenga que ver con la no radio. Con la modernidad. Nosotros venimos acá. A vos te molesta aquí que lo que es la modernidad y todo eso. Totalmente. No. A mí me gustan los podcasts. Un horario de encima de mierda, porque imagínense un horario de transmisión. Arrancamos a las 20, a las 23, hasta las 23. ¿Quién va a escuchar un programa 3 horas un lunes a la noche donde la gente tiene sueño, está cansada, quiere ver Tinelli? Quiere ver Crónica de Cierre. Sí. Nada que ver con... Quiere ver Wanda Nara. ¿Qué pasó con Wanda Nara? Con Icardi, con el Tinelli, el puterío. No nos quieren escuchar a nosotros. Pero bueno, y así estamos nosotros. Insistidores como perro chico. Les habla Quique Zapata. Nos acompaña la Vicky Granero, que ya la saludamos oficialmente. ¿Cómo andamos, Vicky? Sí, bien, me gusta. Esta semana estuve contenta por hubo calorcito. Y viste que a mí no me gusta el frío. Entonces, con el calorcito yo estoy contenta. Sí, ojalá, bueno, que pero... se mantenga. No, no. Sí, pero yo te digo la semana pasada. Semana estuvo lindo. Sí, señora. Sí, van a seguir, sigue el calorcito. Me parece que va a ser terrible este verano. No sé por qué intuyo un verano terrible. Así. ¿Pero de calor? No, de caluroso, bien. Sí, muy, muy intenso. Porque viste que puede ser o de calor o de que haya mucha tormenta y lluvia, claro, y no se puede aprovechar la pileta, el verano. Córdoba está calor, peleado. Está peleado Córdoba con las tormentas, como está peleado con Cristina Kirchner, es una ciudad. Es gorila hasta para la lluvia. No, acá no llueve nunca. Una porquería. Bueno, el equipo se completa con el control y puesta en el aire de Darío Genovese, allí en la planta transmisora, en la zona sur de la ciudad universitaria. Nuestra producción, los contenidos, es responsabilidad de Guadalupe Zapata y de Carolina Vanessa Ríos, que produce desde la Isla Grande de Tierra del Fuego. Mire qué federales que somos, ¿no? Sí, por todos lados estamos. Sí, hay que decir que Sacha Botero es habitual también co-conductor, hoy ausente con aviso, anda paseando. Hoy está de joda, está por Buenos Aires. Capaz que nos venga escuchando en el tren. No, vaya a saber por dónde anda ese chico. Fue a Buenos Aires y no nos dijo, hola, mirá, estoy acá, estoy bien, estoy mal, estoy pasando bien. ¡Para mierda! Bueno, vamos a completar el equipo con el Fede Magni, que es el responsable de una columna muy querida que se llama Canciones con Historia. Hoy contando la historia de una gran canción de la música popular de Córdoba, del folclore, si se quiere, de Córdoba, que no es precisamente el cuarteto. Estamos hablando de Luna Cautiva. Habíamos hablado el otro día que era un aniversario del Chango Rodríguez y dijimos en cualquier momento Fede, bueno, eligió hoy lunes para contar la historia de Luna Cautiva, esta hermosura descriptiva de un paisaje urbano. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia. Y tuve que hacer un alto por un toro mañero allí en el Calicanto. ¿Sabe lo que es el Calicanto usted? No, ¿qué es? Ah, bueno, qué lindo, haciendo un programa de la UTN de Cultura y no sabe lo que es el Calicanto. ¿Calicanto? Bueno, pero para ello yo también vengo acá a aprender para que me enseñe. Entonces le enseño. El Calicanto, señorita Victoria Granero, residente en Estados Unidos varios años, por eso no sabe, ¿no? Soy malo. Es el Calicanto, es la cañada, querida, es el gran arroyo de la cañada. Ah, bien. Se llama al pie del Calicanto, a orillas del Sausal. Imagínese la descripción, tuve que hacer un alto por un toro mañero, un toro que no lo dejaba pasar. Sí. Te cuento que en aquellas épocas, antes que el general Juan Domingo Perón, como decía mi viejo, para pelearte, hiciera la cañada, en aquellos gobiernos, en aquellos años, se canalizó este arroyo que pasa por la ciudad de Córdoba, que es la cañada, y que crecía mucho, que cuando crecía producía serios inconvenientes en la ciudad de Córdoba, porque se desbordaba el arroyo. Por eso lo hicieron más profundo y le hicieron ese empedrado que cuando crece, no sé si viste alguna vez la cañada, Vicky, crecida, es terrible, va de bote a bote, casi pasa por... Sí, es como que las paredes no se ven, básicamente. Claro, cuando está bajo el agua, sí, se ve todas las paredes, del fondo se ve. Imagínate lo que era eso, el río, sí. En los años 50 se desbordaba, había un nido de rata y cuna de fantasmas. Y la famosa pelada de la cañada. La pelada de la cañada, sí. Claro, y todas esas anécdotas que tienen que ver con el Calicanto, que así se llamaba este arroyo, que describe el paisaje, la canción Luna Cautiva de El Chango Rodríguez, canción, historia que va a contar hoy el Fede Magni, Canciones con Historia, y la editorial a cargo de Luis Aurit, todos bajo la jefatura de mascotas de la Charo González Torres, que no me la trae, sí. González, tráeme la Charito, es duro el tipo, quiere que pague un asado, le dije que sí, así mismo me extorsiona y no me la paga, no me la trae la chica. No, pero está todo mal, si pagaste el asado y no la trae, mal. Le dije que sí, me extorsionó. No. Imagínate que me dice... Ah, bien. Hay que poner fecha, entonces, hay que poner fecha. ¿Quiere que lleve la Charo? Sí, págate un asado. Bueno, y así mismo no me la trae la chica, no sé qué hace. Bueno, la Charito González Torre es la jefa de mascota, la madre de Uni, el unicornio que anda por ahí desolado porque la madre no le quiere dar teta, el unito que es... Bueno, pero si la Charo es la madre, que la no. Sí, claro. La Charo tiene tiene 8 años, ¿viste? No, no, ah, es, bueno, no, entonces claro, no se puede. Claro, usted, no, no, usted no. La ha elegido a usted como madre, hágase cargo, usted no le quiere dar teta porque dice que no, teta no, que no, no tiene vocación maternal. No tengo vocación de madre. Bueno, pero él le ayer viste usted... a mis sobrinos, como que lo viste que ellos estábamos medio que grabando el programa también, medio que rápido vine a buscar la comida del perro, bueno. Sí, me encanta su ellos sobrino. Tienen, sí. ¿Cómo sí, les, sí, ¿cómo, viste cómo que... se llaman sus sobrinos? Lo aprovechamos para saludarnos. Son a Cande y Antonito. Antonito. Candelaria es la más chica, la nena, sí. Y Antonito es el más grande. Candelaria, pero me sí, encanta. Sí. Con su vestido sí, ahí, sí. Rojo. Ella vestida de prensa, es muy diva ella todo el tiempo, es sí, una diva. Sí, sí. Bueno, y ella como que pretende que todo el mundo la trate así, obviamente. Aprovechamos para saludarlo a su papá que el otro día me mandó, que anda por allá por USA, sí, todavía sí, por los Estados Unidos, y me mandó un mensaje, escuchándolos desde USA, me mandó un mensaje. Sí, sí. Claro, el tipo sí, de sí, imagen. nos escuchan. Así que aprovechamos para saludar al querido Cascote, a su tía, le decimos a su tía que hoy van a estar los trovadores, me tienen harto los nocheros, así que al recuerdo del Pancho que integró esta formación legendaria, hoy en la sección de Buen Folclore me tienen harto los nocheros. Comenzábamos musicalmente con estos chegusán, como lo denominamos, o sándwiches con el jamón del Diome, era Omar Heflin, el poeta cordobés, un querido amigo. No hay peor ciego que el que mata a un revolucionario, se llama este texto hermoso, del libro 3x1, mire, aquí se lo muestro, para que lo vea, acá lo tiene un bicho ahí medio mira, raro, que parece una... bueno, después le voy a contar de qué se trata la tapa. 3x1 son secciones bien delimitadas de este material, uno de los últimos de Omar Heflin, si no mal no recuerdo, que son restos y descuidos, el oficio de hablar con las piedras y de la mano de Dios al bosón de Higgs. Leíamos este texto, no hay peor ciego que el que mata a un revolucionario, por supuesto en referencia a Ernesto el Che Guevara. Complementábamos con dos canciones inherentes, el Che y los Rolling Stones, aquel clásico de los rancheros, contra una pared dejé pintada una leyenda que decía vive el Che y los Rolling Stones, dice la canción que se inmortalizó de los rancheros, y completábamos, cerrábamos el otro pan de este sándwich, Hasta Siempre Comandante, el clásico de Carlos Puebla, la versión de Carlos Puebla, en este caso para homenajear a la revolución, para recordar siempre la dignidad de la revolución cubana que se pone en manifiesto con este texto de Omar Heflin, que lo complementábamos con este sándwich para valorizar a nuestros hermanos cubanos y esa lucha que tuvieron a partir de la revolución cubana, que lo tuvo como protagonista al argentino, al rosarino, al residente en varios años en Córdoba, el Che Guevara, concretamente en Altagracia, Ernesto, el Che Guevara, antes quisiera ese recorrido de lucha por toda Latinoamérica, el orgullo de que se diga el Che por nosotros, por los argentinos, y que haya sido el Che parte de esa lucha digna del pueblo cubano, entre otros. Bueno, este era el comienzo musical, hoy bastante zurdito. Así nos va también, ¿no? Así nos va. Sí, así nos va. En este comienzo somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Escuchamos algo de la buena música que vamos a compartir en el programa y luego presentamos los temas, si le parece, Victoria Granero. No dale, si me parece re bien. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, porque en el andén hay mucho para aprender, esperando el tren. Encontrar la estación. tu corazón. Aprendí esperando que te creen. Telefónica y a estas redes, Victoria Muda Granero. Bueno, el número es 0351-758-8208. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Tienen que mandar mensajes a estas redes sociales porque están más muertas. No me digas. No sé, decime algo que esté muerto. Y sí. Si yo le dije que está muerto, usted me dice, no, le miente a la gente. No. Pero bueno, manden mensajitos a las redes sociales, un me gusta. ¿Qué les cuesta hacer un me gusta en menos de 5 segundos? La gente de este programa, primero no hay gente, tema uno. Y si hubiera gente tan manejando, qué sé yo, no tiene tiempo de mandarnos. Y no manda, hay gente que, hay programas que generan llamados y otros que no, nosotros no generamos llamados. Primero no nos escuchan, le voy a repetir. Y si hay algún avenido que nos escucha, no manda mensaje. Pero bueno, nosotros damos nuestras redes, como por si a alguno se lo... No, es mentira, algunos nos mandan... No, cada tanto recibimos mensajes, sobre todo a la Maca, a la Maca le mandan muchos mensajes. Cállate, los amigos, los novios, le mandan muchos mensajes. Los admiradores, viste, claro, así cualquiera. Claro, que ya tiene admiradores en todo el mundo. Sí. Bueno, esa le mandan mensajes. Pasaba Durazno de Gala, lo que escuchábamos recién en relación a esto que decíamos del andén, donde hay mucho que aprender esperando el tren. Le dije, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, vamos hasta la hora 23, hoy lunes, por la emisora de la Universidad Tecnológica. Si ustedes nos están sintonizando el martes, estamos emitiendo, está emitiéndose este mismo programa por 95.7 Radio Encuentro, y el miércoles por TVO Radio Argentina. ¿Alguno de los temas que vamos a tener en nuestro programa, Vicky Granero? Vamos a hablar de una especie de implante en el cerebro que te elimina los pensamientos negativos. Mirá vos. Deme un kilo de eso. Yo en un principio no estaba de acuerdo. Para mí como que sí, tenemos que tener pensamientos tanto positivos como negativos. Es lo más lindo que hay. Pero una vez que me puse a investigar bien en la nota que nos dieron acá nuestras productoras, está bien, tiene un porqué. ¿Por qué? Después vamos a hablar de... Bueno, eso el porqué tenemos que verlo después bien. Cuando lo desarrolla el tema, se tiene que quedar a escuchar. No sea ansioso. También... Claro, no es ansiolítico. Tomamos un tecito y nos relajamos. Me llamó la atención el tema, digamos, no lo sabía. Sí. Mira, bueno, sí, más tarde lo vamos a estar desarrollando. Después, otra vez, la justicia y las fuerzas policiales, que específicamente en Córdoba no funcionan. Ya que, una mujer denunció a su exnovio por violar a su hija. Pero el tema es que es policía esta persona, entonces un pequeño detalle. Muy poca bola le dieron. Otro tema más que está hace varias semanas ya preocupando a los vecinos del barrio Alberdi es el tema de las cloacas. En todo Córdoba básicamente es el tema de las cloacas. Totalmente. Pero especialmente en barrio Alberdi, todos estos cloacas están yendo sin ninguna clase de tratamiento y directo al río Suquía. Otro de los temas que vamos a estar desarrollando, esta compleja relación que tiene el gobierno nacional con los empresarios en cuanto al tema de los precios. En ese marco hubo un enojo del dueño de Marolio y catalogó el resto de los empresarios de hijos de puta. No lo decimos nosotros que somos puteadores, ¿no? Que siempre nos putean por putear. No, lo dicen ellos. Bueno, hay que consumir Marolio entonces. El empresario de Maxi Consumo se enojó porque... sus pares empresarios no se acoplaron al acuerdo de precios y dijo: el problema es que no se actualizaron los sueldos, no los precios de la comida. Nunca los sueldos estuvieron tan bajos como hoy, cosa que también es cierto, pero que fue el titular de esta cadena de alimentos el que pateó el tablero, por supuesto apoyando al gobierno y diciendo que los otros son unos hijos de puta, cosa que es cierto. Estamos hablando de los de Arcor y de otros empresarios que, por supuesto, están en contra de esto del congelamiento de precios. También vamos a estar recordando las efemérides, y en ese marco una muy importante, porque la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cumplió 91 años, Estela de Carlotto, más de la mitad de su vida dedicada a la búsqueda de los nietos y nietas apropiados por la dictadura. Recordemos que en el año 2014 fue recompensada con el hallazgo de su nieto y sigue trabajando por los y las compañeras y compañeros que faltan. Así que un saludo desde aquí a la querida Estela de Carlotto. Vamos a estar referenciando ese cumpleaños, entre otras de las efemérides que seguramente vamos a estar desarrollando. Finalmente, algún repaso por los bloques que vamos a tener. Tenemos hoy margaritas musicales o margaritas para los chanchos. ¿Y qué tenemos con eso? Margaritas para los chanchos. Una primicia tenemos, no es una primicia, en realidad ya estuvo en las redes en la semana, rápidamente la recogieron nuestras productoras. Estamos hablando de un clásico del rock denominado nacional, por identificarlo de alguna forma, Jugo de Tomate Frío, el famoso y legendario tema del trío Manal, rescatado en un ensayo del Indio Solari en torno a la presentación en Tandil, junto a un tal Brigitte Bardot, otro de los clásicos ricoteros, que se conoció, que trascendió audio de un ensayo original del Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Va a ser parte de lo que vamos a tener en las margaritas musicales, y como dijimos recién también, un Me Tienen Harto los Nocheros, con, en este caso, los Trovadores del Norte, con las voces destacadas del Pancho Romero como primera voz y el inigualable bajo de Hernán Cortés en el bloque de Buen Folclore, entre otras cosas. Bueno, Vicky, nos acomodamos, ¿estamos bien? ¿Qué onda? Sí, bien. Este es el bloque de recomendaciones literarias, hoy con mi libro de cabecera. Se trata de Memorias del Fuego, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, y esta trilogía de Memorias del Fuego, del primero de ellos, Los Nacimientos, escuchamos un texto más un muy buen momento musical como el que propone en este espacio nuestra compañera actriz Paula Alabán. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Fragmento de el libro Memorias del Fuego, uno de los nacimientos de Eduardo Galeano. El náufrago y el otro. Un viento de sal y de sol castiga a Pedro Serrano, que deambula desnudo por el acantilado. Los alcatraces se revolotean persiguiéndolo. Con una mano a modo de visera, él tiene los ojos puestos en el territorio enemigo. Baja hasta la ensenada y camina por la arena. Al llegar a la línea de la frontera, mea. No pisa la línea, pero sabe que si el otro está mirando desde algún escondite, llegará de un salto a pedir cuentas por este acto de provocación. Mea y espera. Los pajarracos chillan y huyen. ¿Dónde se habrá metido? El cielo es un resplandor blanco, luz de cal, y la isla una piedra incandescente. Blancas rocas, sombras blancas, espuma sobre la blanca arena, un mundito de sal y de cal. ¿Dónde se habrá metido este canalla? Hace mucho tiempo que el barco de Pedro se partió en pedazos, aquella noche de tormenta y el pelo y la barba ya le llegaban al pecho, cuando apareció el otro, montado en un madero que la marea rabiosa arrojó a la costa. Pedro le escurrió el agua de los pulmones, le dio de comer y de beber, le enseñó a no morir en esta islita desierta, donde solo crecen las rocas. Le enseñó a dar vuelta a las tortugas y a degollarlas de un tajo, a cortar la carne en lonjas para secarla al sol y a recoger el agua de la lluvia en los carapachos. Le enseñó a rezar por lluvia y a capturar almejas bajo la arena. Le mostró las guaridas de los cangrejos y los camarones y lo convidó con huevos de tortuga y con ostras que la mar traía pegadas a los gajos de los mangles. El otro supo por Pedro que era preciso recoger todo lo que la mar entregara en los arrecifes para que noche y día ardiera la fogata, alimentada por algas secas, sargazos, ramas perdidas, estrellas de mar y huesos de pescado. Pedro lo ayudó a levantar un cobertizo de caparazones de tortuga, un pedacito de sombra contra el sol a falta de árboles. La primera guerra fue la guerra del agua. Pedro sospechó que el otro robaba mientras él dormía, y el otro lo acusó de beber buches de bestia. Cuando el agua se agotó y se derramaron las últimas gotas disputadas a puñetazos, no tuvieron más remedio que beber cada cual su propia orina y la sangre que arrancaron a la única tortuga que se dejó ver. Después se tendieron a morir a la sombra y no les quedaba saliva más que para insultarse bajito. Finalmente la lluvia lo salvó. El otro opinó que Pedro bien pudiera reducir a la mitad la techumbre de su casa, ya que tanto escaseaban los carapachos. Tu casa es un palacio de carey, dijo, y a la mía paso el día torcido. Me cago en Dios, dijo Pedro, y en la madre que te ha parido. Si no te gusta mi isla, vete. Y con un dedo señaló la vasta mar. Resolvieron dividir el agua. Desde entonces hay un depósito de lluvia en cada punta de la isla. La segunda guerra fue la del fuego. Se turnaban para cuidar la hoguera, por si algún navío pasaba a lo lejos. Una noche, estando el otro de guardia, la hoguera se apagó. Pedro lo despertó con maldiciones y sacudones. «Si la isla es tuya, ocúpate tú, cabrón», dijo el otro y mostró los dientes. Rodaron por la arena. Cuando se hartaron de golpearse, resolvieron que cada cual encendería su propio fuego. El cuchillo de Pedro azotó la piedra hasta arrancarle chispas y desde entonces hay una fogata en cada punta de la isla. La tercera fue la guerra del cuchillo. El otro no tenía con qué cortar y Pedro exigía un pago en camarones frescos cada vez que prestaba el filo. Estallaron después la guerra de la comida y la guerra de los collares de caracoles. Cuando acabó la última, que fue a Pedradas, firmaron un armisticio y un tratado de límites. No hubo documento porque en esta desolación no se encuentra ni una hoja de cupey para dibujar un garabato, y además ninguno sabe firmar. Pero trazaron una frontera y juraron respetarla por Dios y por el rey. Echaron al aire una vértebra de pescado. A Pedro le tocó la mitad de la isla que mira Cartagena, y al otro la que mira Santiago de Cuba. Y ahora, de pie ante la frontera, Pedro se muerde las uñas, alza la vista al cielo, como buscando lluvia, y piensa: ha de estar escondido en algún recoveco. Le siento el olor roñoso en medio del mar y jamás se baña. Prefiere freírse en su aceite, por ahí anda. Sí, escurriendo el bulto. ¡Eh, miserable! Le respondieron el trueno del oleaje y el alboroto de las aves y las voces del viento. ¡Ingrato! ¡Hijo de puta! Grita y grita hasta romperse la garganta y corre y recorre la isla de punta a punta, al revés y al derecho, solo y desnudo en la arena sin nadie. I don't fight no more. beso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Memoria del Fuego es mi libro de cabecera, de Eduardo Galeano, esta trilogía de libros. Del primero de ellos, Los Nacimientos, escuchábamos este texto hoy que nos proponía Pola Alabán, más un muy buen momento musical. Como siempre, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Y si hoy lunes nos está escuchando, estamos en 94.3, la FM de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Si nos sintoniza el martes, estamos en Radio Encuentro, la radio de las madres en Córdoba, la radio FM que retransmite esa excelente radio, que es Radio de las Madres, y que tenemos el gusto de compartir esa programación con nuestro humilde programa los días martes. Los días miércoles estamos en TVO Radio Argentina. Damos nuestras líneas telefónicas y nuestras redes, querida Victoria Granero. El número es 0351-758-8208 y las redes del programa son: el Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, el Twitter y el Instagram Radio Nuestra UTN. Sí, viste que la semana pasada estuvo todo el caso de Wanda Nara con no me Cardi, sí, con la China. También sí, estuvo elegante, que también tuvo su polémica con su novio, la madre de su hijo. Pura un quilombo, sí, igual es entretenido para salir un poco de la realidad así como dura de todos los días, de la economía, de la inseguridad. Está bueno, está divertido para meterse. El problema es que, por ejemplo, tendría que ir preso Macri, todo el mundo tendríamos que estar peleando para que vaya preso ese delincuente. Entonces los medios ocupan los espacios, los medios hegemónicos, con Wanda Nara y la ausencia de este delincuente a la citación judicial. Esperemos que esta semana se presente, y si no, que lo metan en cana. Eso es lo importante, no guardar nada, pero perdónenme que sea un viejo odioso, cuénteme. No, en eso tenés razón. Pero en este caso vamos a hablar de una mina que se enteró, el novio la estaba cagando, gracias a los chipas. Gracias a los chipas. ¿A los qué? A estos pancitos como de queso, que son como típicos de Paraguay, del riquísimo. Del norte. Exquisito, la verdad que es adictivo. Vos empezás a comer uno y después ya no te diste cuenta, tenés 20 chipás, medio kilo de chipás ya. En la panza. Ya te lo comiste, sí. Claro. En realidad no lo cuenta esta mujer, sino una usuaria de Twitter, que le contaron que, porque vino la persona que hace los chipás a cobrarle chipás a la casa. Sí. Y la mina dijo, pero si yo nunca pedí chipás, y ahí empezó a hilar fino. Y era lo que el novio le estaba regalando chipá al amante. Qué poco romántico, una gordita era la no. Novia. ¿Qué onda? Y calculo que sí, pero... Sí, primero que un poco romántico el chipá. Igual a mí me lastimaría. Si ya me entero que mi novio le está... Puede ser que me esté cagando, que me esté cogiendo con otra mina. Pero si le está regalando comida a otra mina... ¿Cogiendo, ahí, ese es mi límite. Sí, también un chupo huevo. Pero si me entero que le está dando de comer a otra mina, no, ese es mi límite, ahí sí me lastima. Y más si son chipas porque te gustan, por ejemplo. Más si son chipas, sí, porque o eso, o papa frita, todo lo que sea comida. ¿Qué lo parió? ¿Cómo no va a girar el mundo a la derecha con semejante grado de pelotudez? Ahora la gente se quiere de otra forma, no necesariamente monogámico. En el marco de la pelotudez que vive el mundo. Estos son los amigos que acompañan al programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar. ¡Qué voz! ¡Cómo que no! Míralo, míralo, esa locura. Hola, herencia querida, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Me escucha? Hola. Hello. Hello, Kitty. Hello, how are you? Hola. How are you? Me salió medio cordobés así. Como China, mira. How are you? ¿A dónde estudió inglés usted? ¿En qué academia? Las Pickman. Academia. Ay, querido, yo aprendo el idioma viajando. Bien, yo sabía que me iba a decir eso. Me río, su tía viajando. No sé si ha cruzado a uruguayana alguna vez, mire lo que le digo. No sé si ha cruzado. Ay, yo he recorrido todo, he viajado por todos lados, me voy siempre de vacaciones. Ajá. Pero igual le digo que ahora no sé qué va a pasar, porque la verdad que es muy preocupante. Ajá. Estamos todos muy preocupados porque ya se viene la caída del kirchnerismo, ¿viste? La caída del kirchnerismo, bien. Sí, sí. Así dice, este país así dice el traidor de Luis Juez, vio que dice... Para terminar con el kirchnerismo, lo único que puede frenar al kirchnerismo. Ay, lo amo a Luis. Qué pedazo de imbécil, qué pelotudo. Si esas son las campañas, esa es la propuesta, frenar al kirchnerismo. Lo amo. Qué gente de mierda, qué oposición. Es el objetivo. Claro, es lo único que tienen. ¿Sabes por qué? Ganamos ahora las PASO, las ganamos. Porque el kirchnerismo es lo único que puede frenar el choreo de ustedes. La corrupción que tienen real, eso es lo único, el kirchnerismo le tiene terror. No le vamos a aprobar ninguna ley. Ninguna ley le vamos a aprobar. No saben lo que es el juego democrático. Son una basura de personas. Usted, Luis Juez y todo eso. Mire que ganamos, ¿eh? Y le digo. Y el domador de reposera. Este año va a haber una hiperinflación y esto se va. Se va. No sé si no termina en helicóptero. El helicóptero es de ustedes. El Albertito. No sé si termina en helicóptero. Es de radicales, los socios suyos. Ay, eso. Por favor. Los radicales. ¿Cuántos años gobernados por peronismo llevamos y así 70, estamos? 70, como dicen ustedes. Se va a 70. Fin de año. 70 Cállese años la boca. Gobernados. No sea estúpida, se ridícula. Lea historia. Se va ahora, le digo, ¿eh? ¿Quién se va ahora? No sé qué andan diciendo de que Macri, ¿no? Que, escúchame, ¿cómo va a andar escuchando Macri a las familias? Ah. A la familia pero de la... Está probado. Por eso lo llaman a declarar. ¿Cómo va a ser falsedad? Escúchame. Incluso son un los tipo mismos tan ocupado. Un tipo tan ocupado se va a sentar a escuchar. Pero a sí, bueno, pero si él dijo que a las 7 de la tarde se empieza a rascar las bolas. Que es un básicamente. Enfermo. Básicamente. A los familiares. Diga que estuvo Mauricio y que va a volver ahora, porque pronto va a volver. Ustedes que les gusta esa palabrita, va a volver. Y decir que estuvo, porque si no fuera por él, no, mira, volvieron. Y eso hicieron, volvieron. Sí, y gracias el país a Mauricio. Se prende fuego. Claro. El país se prende fuego ahora a fin de año. Cállese la boca. Usted deje BTN, el canal 12. Apague el televisor, se deje verlo fuego, cuadrado. A Chillini. Ay, lo amo. A, lo amo, lo amo. A Roberto Batavino. Lo amo.

margaritas musicales de hoy, el Margarita para los Chanchos, aquellos temas que no han tenido alta rotación aún o nunca lo tendrán, o rotación a media, pero que merecen de una opinión favorable. No son de los temas que van a sonar en alta rotación, como decía Moyo. Se trata de un ensayo que trascendió de los fundamentalistas del aire acondicionado, con el Indio Solari a la cabeza, en ensayos previos a aquella puesta que todavía nos asombra y nos voló la cabeza de Tandil. Se trata del clásico del trío Manal, Jugo de Tomate Frío. En un ensayo, no lo tocaron después en vivo, trascendió. Nos tiene acostumbrado el Indio a colgar en las redes este tipo de cosas. Ahí pegadito a Jugo de Tomate Frío, otro clásico ricotero, un tal Brigitte Bardot. Ensayo, audio, Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado, en un estreno previo a esa apuesta maravillosa de Tandil, que lo tuvo al Indio virtualmente en el escenario y a los fundamentalistas tocando ahí en una apuesta de aquellas típicas de Pink Floyd. Margaritas musicales, Margarita para los Chanchos, hoy con Jugo de Tomate Frío barra un tal Brigitte Bardot, los fundamentalistas, en el comienzo de esta, la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica. Usted no, Victoria Granero, digo, a través de claro, este yo teléfono. La no. Gente, claro. Claro, la gente. Esa terminología de la gente. Qué cosa que no de nos miedo. Odio la gente. Odio. Sí. Ah, pero bueno. Bueno, cuénteme. A propósito de gente, se viene un bloque nuevo. Pretendemos valorar a algo que ya existe, que es Gente Rota. Que en un ratito ya le voy a estar contando. Sí, lo que sí. Es? Entonces, una vez de eso. Sí, okay. Es espectacular. Bueno, vamos a hacer algunos audios. Vamos a hacer algunos de los muy buenos audios que ahí se presentan y que los dibuja un dibujante que se ha viralizado de alguna forma. Tiene miles y miles de seguidores. Nos encanta. Y ya le vamos a estar contando de qué se trata esto de Gente Rota. Hablando de gente, discúlpame, Vicky, querida. Sí, ahí estoy viendo que subimos a las redes uno de estos videos de Gente Rota. Sí, nos encanta. Sí, somos todos. Yo era hincha de Gente Rota. Hablo con la Vane y me dice, yo lo sigo desde el principio. Y ahí sí. todos, es una belleza, ¿no? Digo, para los que no saben, nació todo a partir del video de La Cheta del Nordelta, ¿te acordás, Vicky? A partir de ese audio, claro, él dibujó la situación, y a partir de ese momento empezó a recoger distintos audios de WhatsApp, que son una maravilla, ¿no? Que habla de la gente rota, o de lo roto que está la gente, o de la mucha gente rota, que siempre hubo, pero me da la impresión que la pandemia ha potenciado mucho la pelotudez en ese aspecto, ¿no? Así que, bueno, este tipo es lo más creativo que he visto en los últimos tiempos. Están unos dibujos hermosos, espectaculares, con los WhatsApp de audios originales. Bueno, ya le vamos a estar contando. Gente Rota se llama. Sí. Vamos a tratar primero de hacerle una nota al aire, a su autor, que tengo entendido que vive en La Plata. Bueno, ahí Vanessa está detrás de él, para conseguir una nota, y luego vamos a empezar a poner algunos de los audios que son imperdibles, por supuesto, con la falta de lo que es el dibujo, ¿no? Porque el dibujo es el 50% de esa propuesta que se puede ver por las redes. Pero bueno, acá será el audio más algún tema musical inherente que, bueno, que nos permita difundir ese trabajo que es maravilloso. Bueno, no sí, a mí el que me gusta, ahí les digo, para mí el que me gusta es el que la gente tararea canciones a otras personas para que se las adivinen. Sí, ese. Sí. Y hay uno de una abuela, una abuela que también es de la pandemia, que la señora se confunde, se confunde el toque de queda con toque de quena. No. Bueno, y hay uno. Es muy gracioso. Hay uno de una señora que va a votar. Y se ríe tanto contándole a la hija o a una sobrina, no sé qué, su situación. Es tan gracioso, pero es tan espontáneo, porque vos sabés que es real, ¿no? Y eso es lo gracioso. Y además, él, la agudeza para dibujar, ¿viste? Una señora así, se la imagina gorda, se la imagina flaca, se la imagina sí. No, una maravilla. Bueno, dígame la línea de teléfono. Sí, las redes sociales del programa, que al final nunca les dijimos. Bueno, el Facebook, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. El número telefónico es 0351-758-8208. Mire, ahí me avisan que entra Clarita. No la había visto en la previa. Hola, mira. Clarita, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo anda? ¿Nos escucha bien? Hola, Clarita. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Apa. Estoy de un buen humor hoy, mira. Sí, se la nota. Qué bueno. Se nota en la voz, se nota en la voz. Ver. Venía bien el tiempo. Me siento muy bien, muy feliz me siento ahí. Mira vos, uh-huh. Que siempre viene enojada, preocupada, puteando. Bueno, me alegra mucho. Hoy estoy divertida. Divertida. Bien. Muy divertida. Sí, ¿por qué? Sí. ¿Qué le ha pasado de lindo? Y tengo, viste, espero que no me juzguen. Y si me juzgan, la verdad es que importa un pito. Cara. Perdón por la palabra, pero un pito. No, no la vamos no, a juzgar. No, no la juzgamos. Si lo juzgamos, la verdad, la juzgamos fuera del micrófono. Después decimos, che, viste. Lo claro, en silencio se callan, se meten claro. A su casa. Ahí de última me sacan el cuero. Bien, bueno. Espere que nadie se entera de que tal vez ustedes piensan cosas feas de mí, querido. No. A ver, cuénteme. No. Mira, no, te cuento. Vos sabés que estoy con un plan de venganza. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Si eso le hace feliz, qué mala que es. La venganza es preciosa, querido. La venganza. Pero es una venganza divertida. Es una venganza. La venganza es preciosa. ¿Qué título? Claro, ahí tiene que sacar la escorpiana que tiene adentro. Claro. No, pero ella no es. Sí, pero está divertida y te juro que no les hago ningún daño. Porque vos sabés que viste, yo estaba en mi casa, mirando por la ventana, el pasillo, los vecinos, qué sé yo. Y me acuerdo, me vienen recuerdos, viste, cuando yo era jovencita, cómo me boludeaban los varones, viste, los varoncitos. ¿Te boludeaban? ¿En qué sentido? ¿Cómo era? Sí, me boludeaban, me invitaban a subirte, no sé, te boludeaban, te decían, sos muy lindo, y después te clavaban. Te chamullaban, te mentían. Histeriqueo. Eso es boludeo para mí, es boludeo, no es histeriqueo, es boludeo. Y bueno, entonces vos sabés que el otro día estaba allí fumándome un puchito, veniendo por la ventana, pasando la bomba, hasta que me cae este recuerdo y me empecé a reír internamente. Dije, ya, me voy a recontra revengar. Por todos los boludos de esta mierda que me ha fundido toda la vida. Sí. A vengar. ¿Cómo? Entonces agarré, viste, yo no sé si... Sí, creo que ya les conté alguna vez que yo tengo, viste, tengo un Tinder. Sí, no cuento. Sí, no cuento. Pero me creé una cuenta. Uh-huh. Y puse, o sea, una nueva cuenta. Y puse fotos mías hace 7 años atrás, 8 años atrás. Ya muy distinta. ¿Muy distinta? ¿Ha cambiado mucho? He cambiado mucho, estaba mucho mejor perfilada. Ajá. Ahora la verdad me pasó un camión por encima. Sí, bueno. Entonces resulta, vos sabés que me hice ahí, viste, ese Tinder, qué sé yo, foto mía hace 7, 8 años antes, bla, bla, bla, y pongo, viste, me contraté un publicista, porque si me vengo bien. ¿Un publicista? Para la foto. Me asesoré con un publicista sobre cuál es el discurso que yo tendría que poner, viste, ahí, como qué poner para que suene llamativo y atractivo, ¿me entendés? Sí, sí. Bien, ¿eh? Me fue bárbaro. Te digo que a los publicistas para el Levante lo tenemos que contratar más seguido. Ah, sí. Sí. Mira. Me pensé que era para Lima. Creía que era para la imagen solamente, en Photoshop, todo eso. No, para el chamullo también. Para el speech, el discurso. Claro. Uno tiene un speech de venta. Sí, bueno, entonces yo agarro, viste, armo todo eso, me fue bárbaro. ¿Cómo puedes creer que la gente es tan básica? Que yo con una foto atractiva de hace unos 7 años atrás. Sí. Y la descripción, yo te digo que era medio entre lo glorioso, era concreta, bueno, no sé, viste. Y empecé a recibir muchos likes, qué sé yo, y muchas invitaciones a tomar café o cervecita. Ajá. Muy bien. Y yo me acepté. A todos. Sí. Bien. Dale. Sí. ¿Sabés qué les hago? ¿Qué les hace? Yo tengo un bar favorito, que está en una esquina, frente a una plaza, que a mí me encanta siempre sentarme ahí, cuando estoy medio turbida, me siento ahí, veo la gente, me detengo, ven. Claro. No sé. Sí, sí. Qué linda, bueno, porque, cultura, no, de bar. La humanidad a veces es tan pedorra, y yo en ese bar me doy cuenta de lo pedorro que somos los seres humanos. Me tomo un cafecito, además los chicos ya me conocen, me ponen un chorrito de whisky de canuto. ¡Apa! Un ¡apa! Bien, bien, un café, bien. Un poquito de whisky, bien, bien. Y encima vente esos tostaditos con papitas que me parecen riquísimos. ¡Ah, mira! ¡Ay, sí, qué rico! Claro, y yo lo cito en ese bar, ¿me entendés? Yo llego una hora antes, lo espero, tostadito, pum, pum, pum, y cuando empieza a llegar la hora, yo me escondo. Te escondes de que me escondo, me escondite, pero me escondo. Uh-huh. Pero, ¿sabes qué hago? Yo antes de salir me preparo unos pochoclos. Para verlo todo. ¿Para qué? Claro, entonces yo me siento. Como un espectáculo. Me quedo como media hora viendo como los boludos. No. Están clavados, esperando que yo llegue. Encima caen todos los canchetos lindos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Arregladito, bañadito. Claro. Veo cómo me buscan, hablan con los chicos. Yo ya hablé porque los chicos saben de mi plan y, ¿viste? Ellos son amigos míos. Claro. Cómplices. Claro. Sí. Y una vez me pasa que casi me descubre uno. No. Me vi, porque estaba casi despierto. Me descubre uno, pero ¿sabes qué tuve que hacer? Yo, por suerte, un pañuelo. Tenía un pañuelo, me tapé toda la cara y me empecé a caminar como para el lado contrario, como si fuera una renga, y empecé a gritar viva Cristo, ¿viste? Así como... ¡Cristo! Como una loca. Claro, como una fanática religiosa, claro. Una... ¡Claro! Una herencia. Sí, sí. Y además, ¿sabes qué hago? Esto la verdad, me llevo una pelela. ¿Una pelela para no ir al baño? Y claro, me llevo una pelela, o a veces me pongo una pollera larga, ¿viste? Sí. Me levantar la pollerita, me voy a ir de canuto, nadie se entera. No, claro. No, ¿pero qué? ¿Pero por qué el baño, el baño está muy lejos? ¿Qué? No entiendo, hay un recodo ahí del bar. Y lo que pasa es que me van a ver, si yo voy al baño me ven. Entonces me hago de canuto, ¿me entendés? Pero yo llevo como 15 pegando clavadones, Claro. 15 boludas. Me dicen que sí, yo le digo, tome, manga de sorete, claro, por pero, todo lo que me hicieron todos los años. Pero no son esos mismos. Otro guaso eran, otros hombres eran, no estos pobres tipos, en una vez andan buscando, qué sé yo. Pero por favor, no me eché las pelotas. No, pero es contra el género masculino, pobre guaso ahí, que claro, la venga. Hacen todos los boludos, cuando quieren andar de levante, se hacen los seductores. Pero son las reglas del juego, ¿cuál es el problema? No lo entiendo. No. Bueno, a mí me den nada, yo soy vengativa, y la verdad que yo creo que se lo merecen un poquito de boludeo, no les hace mal, viste, por ahí. Andan, qué mala. No estoy de acuerdo. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, yo lo respeto. Pero mire qué feo, porque qué sé yo, como una venganza contra la raza masculina. ¿Viste? Como que a mí una amiga me dejó y yo a usted la agarro y la cito y le rompo el corazón porque una mina me rompe el corazón a mí, no tiene que ver. Claro, hubiera estado bueno hacerlo, pero con los chicos que la lastimaron específicamente, específicamente. Ahí más o menos, ¿viste? Pero contra un pobre guaso que. Legítimamente. Pero qué romperle el corazón si ni siquiera saben cómo me llamo. Por favor, ¿a quién le estoy rompiendo el corazón? Solamente quieren venir, tomarse un cafecito, tocarme un poco la mano y ver qué pasa. ¿Y sí? No, estoy rompiendo el corazón a nadie. Es legítimo. Bueno. ¿Quieren mojar el bizcocho ahí en el bar? No en el té, digo. Bueno, qué sé yo, no me haga hablar cosas. Es legítimo querer mosquear el. Bueno, está bien, Clarita. Y así que por eso está contento. Mire qué mala me ha salido, en serio, realmente mal. Me ha salido. Y bueno, querido, mira, a mí la maldad me ha salvado tantas veces en mi vida. ¿Sí? Yo la tengo como un escudo bárbaro, estupendo. Bueno, eso es verdad, la maldad unas veces te salva de. No, de sí, cosas. Bueno, pero no, eso lo dice la gente buena que se hace mala para defenderse. No, el malo es otra cosa, no tiene idea. Bueno, si querés la próxima vez vengo y te cuento mi historia de amor, porque la verdad está bastante curiosa, por saber. Queremos saber. Sí. Mientras tanto, le recuerdo este temita para que se vaya acordando de alguno de ellos. Es imposible saber lo que pasa después de la vida. Si se supiera igual sería muy difícil de explicar. Es evidente que el paso del tiempo es irreversible. Y si vivís cada segundo a pleno, serás el dueño de la eternidad. Es importante cuidar la salud y a la gente querida, porque empezó la cuenta regresiva. No se puede detener, no se puede detener. de que sea fantasía que existe el infierno. No me parece que haya varias vidas, pero si vuelvo quiero ser un rey. El universo no tiene final ni ha tenido un principio, pero empezó la cuenta regresiva. No se puede detener, no se puede detener. Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón. Cuando me busques en tus pensamientos me darás tu aliento y así volveré. Me había salido esta clarita, ¿no? Con esta historia vengativa, ¿qué ves, Scorpiana? La venganza, claro, sí. Claro, ¿viste? ¿Cómo va a estar contenta por eso? En modo Scorpio full, ¿viste? Scorpiana hasta la médula. Sí. Completábamos la presentación, la visita de esta vecina de Barrio Alto Alberde, de Clarita. ¿Qué mala, qué más mala que usted? Miren, sí, que sí. Con los auténticos. Pero si yo soy re buenita, soy una canceriana inofensiva. Inofensiva soy. Es mal. Los auténticos decadentes, lo que sonaba después con este clásico, Viviré por siempre. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, viste que esto también se lo puedo recomendar para nuestro personaje, que tan vengativo es. Es un implante en el cerebro. Que, bueno, te previene de tener pensamientos negativos. Epa. Viste que yo te dije que sí, viste que yo te dije en la apertura que estaba medio en contra, que no me gustaba, pero no, al final sí. ¿Por qué? Porque tiene una justificación, ahí te lo voy a ir diciendo. Bueno, resulta que un grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco desarrolló un dispositivo de estimulación cerebral profunda que elimina los pensamientos negativos con una estimulación eléctrica para prevenir la depresión. Este es el tema que ahí me convencieron, porque no es porque claro. Sí. Obviamente uno tiene que aprender a convivir con los pensamientos tanto positivos como negativos, pero este es un tratamiento específico para la depresión, depresión severa. ¿Cómo sería, por ejemplo, un pensamiento negativo tuyo? Dame un ejemplo. Ay, qué sé yo, por ahí cuando te vestís y no te gusta cómo te quedó la ropa, ajá, o cuando te va mal en un examen, ay, qué boludo que soy, o cosas por el estilo, así sí, bien depresiva. Pero muy mundanas, muy claro. Muy mundanas, sí. Pero cuál, y por ejemplo, en vos, ¿cómo sería pensamientos negativos? Yo, por ejemplo, ando preocupado porque tengo ganas de, me gustaría ser una especie de juez que elimina colectivos. Colectivo, no Bondi, no lo urbano, sino por ejemplo el colectivo de los pelotudos. O sea, uno, por ejemplo, agarra el mundo de los pelotudos, lo ubica en un colectivo. Este pelotudo bien, es pelotudo. Sí. Ahora uno dice, ¿quién puede decir quién es pelotudo y quién no? Yo puedo decir, y mucha bien, gente. Vos. Sí, me siento con la autoridad suficiente, discúlpeme la soberbia, para decir, este es un pelotudo. Bueno, ese colectivo, estando con el pensamiento así, por supuesto, absolutamente clínico, así de caso clínico psiquiátrico, de qué lindo sería juntarlos a todos en el Orfeo, por ejemplo, Congreso de Pelotudos, qué sé yo. Claro. Y toc, eliminar bomba atómica. Por ejemplo, es mucho. Eso sí, pedazo. Esos son pensamientos. No sé si están pensamientos negativos, sí, como pensamiento de deseo. Medio psicópata. Limita totalmente con el psicópata. Y le cuento más, aún me hundo más los otros pensamientos, no solamente los pelotudos. Me gustaría eliminar el colectivo de los escorpianos. Todos los que nacieron bajo escorpión. Y uno dice, bueno, pero por ejemplo, hay excepciones. ¿Qué? Claro, no, a mí no me molesta. Sí, conozco un par de escorpianos más, viste, así, Lula, qué sé yo, que los podíamos rescatar y alguna otra exnovia. Pero paremos de contar, a los demás los eliminemos todos. Y también a las exnovias. El resto no te gusta. No. Y después el otro colectivo sería los arianos. Yo tengo ascendente en Aries. Bueno, ojalá Aries, nacido bajo el Aries, elimina. El sol. Congreso de arianos, así. Es mucho, ¿no? Ese sería un pensamiento. Es negativo. Mucho, es medio psicópata. Es bastante psicópata. Totalmente. Para serte sincera. Gracias. Pero bueno, volviendo. Sí, pero volviendo al tema de este estudio, bueno, según especificaron en el estudio publicado recientemente por la revista científica Nature, se trata del primer caso Nature, te lo estoy diciendo en inglés. Yo sé. Nature. Usted. Si lo querés en castellano. Y aquí en el barrio es Nature, pero... En Nature, bueno, entonces lo decimos como Nature. Bueno, se trata de el... Sí, en Nature, lo tienen como la mayonesa más claro, o menos. Claro. Hay que ver si es de Maroglio, si no, no. Creo que no, pero bueno, después nos fijamos. Bueno, se trata del primer caso en el mundo en demostrar que la estimulación altamente dirigida a un circuito cerebral específico que incluye patrones cerebrales depresivos podría ser una forma bastante efectiva de tratamiento para los síntomas de la depresión severa. Recordamos que la depresión afecta al 5% de la población adulta mundial. Uh-huh. Bueno, así que es como, la cosa sería como que a través de estímulos en estos circuitos que te generan los síntomas de la depresión, los intervienen para que vos no tengas esos síntomas. Y este estudio se realizó a partir del caso de Sara, que es una mujer de 38 años con depresión severa que había tenido pensamientos suicidas en 2006. Ajá. Ella ya había probado con por lo menos 20 medicamentos y bueno, este tratamiento le está teniendo resultados muy, muy positivos. Vamos a tener una breve nota de Gabriel Lucero, que es el hacedor de Gente Rota y Gente... Ayer vi Gente Rotita, ¿no lo han visto? Que son los audios de los chicos, una vez de esas. Bueno, ay, sí, los niños, son más tiernos. Vamos a estar potenciando esto, que es lo más creativo que hemos visto en los últimos tiempos. Estos audios que surgieron a partir de la cheta del Nordelta y que, bueno, se empezó a recopilar Gabriel Lucero. En realidad es un dibujante, un artista plástico que caracteriza estos audios, ¿no? Con una hermosura de dibujos, bueno, y lo pone en manifiesto justamente a Gente Rota, como se llama. Vamos a estar hablando de eso, seguramente tendremos una nota próximamente con Gabriel Lucero, estamos gestionándola, así que algunas cositas vamos a hacer potenciando su trabajo, valorando que esto, que es una maravilla, lo has escuchado, ¿no? Sí, vos sos fanática de Gente Rota. Sí, a mí me gusta, me encanta. Anoche, es buenísimo. Anoche descubrí que hay otro que es Gente Rotita, que son los niños. Ah, sí. Una hermosura. Bueno, más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, sí, el tema de las cloacas está empezando a afectar directamente al río Suquía. Recordemos que el problema de las cloacas en Córdoba está por lo menos desde hace 11 días y es un problema que se repite todos los años, en este caso en el barrio de Barrio Alberdi y Villa Páez, que desde hace por lo menos 11 días están viviendo en medio de aguas hervidas, sin ningún tipo de tratamiento. En realidad no se están dando ninguna clase de solución eficiente al problema. Desgraciadamente. Déjeme saludarla a mi cuñada, que cumple años en Río de Janeiro. Usted la quiere, su cuñada, ¿no? ¿Quiere que hagamos competencia? ¿Quién quiere más a su cuñada? las dos no hagamos competencia, las dos tenemos por igual, no, bueno, pero sí. Un cuñadómetro. Sí, no, usted la quiere, yo sé que la querés a tu cuñada, yo también la quiero a la mía, vive en Río de Janeiro, cumple años y la quiero saludar con este tema de Nirvana, porque alguna vez estando en Río de Janeiro esperamos así la guitarra, un grupo de bueno, la familia, y yo me puse a cantar haciéndome el picante, temas de los Paralamas en español, ¿no? Grupo brasileño, por supuesto, y dije, estos chicos van a pelar acá y van a cantar un samba. No, la tipa peló. No, Nirvana. Nirvana. Come has you here. Saludos para mi querida cuñada Ellen, que cumple 32 años, ingeniera, residente de Río de Janeiro, una gran persona. La saludamos desde acá, nos sintoniza allá, para allá los saludos. Canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verle al grande. cuando estoy de visita. Nuevamente las canciones con historia en Radio Nuestra para seguir contando algunos detalles de aquellas canciones importantes o que tienen un trasfondo interesante. Para esta jornada traigo un clásico de la música folclórica, una samba, el Chango Rodríguez y Luna Cautiva. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Para contar la historia de esta bellísima canción hay que remontarse a la década del 60, 1963, una época, la década del 60, donde el folclore creció exponencialmente en nuestro país, producto de obviamente los grandes artistas que alimentaban la música, las composiciones y los festivales, que cumplían un rol muy importante dentro de esta música popular de nuestro país. José Ignacio El Chango Rodríguez, cordobés, fue uno de los protagonistas importantes de este movimiento en esta década. Pero detrás de esta canción de Luna Cautiva hay una historia mucho más profunda en la vida del artista. Era 1963 y El Chango Rodríguez fue condenado a 12 años de prisión por haber asesinado a su compadre, a una persona muy cercana a su círculo íntimo. Era quien cuidaba, criaba sus caballos de carrera y también era el padre del ahijado del Chango, quien en su cumpleaños, allá por diciembre, el 11 de diciembre del 63, en la localidad de Unquillo, estaban festejando el cumpleaños de este niño. Y el Chango, como padrino, obviamente estuvo presente. La jornada se desarrollaba con normalidad y, bueno, obviamente, cuando en una reunión estaba el Chango, la guitarra y la música no podían faltar. El Chango Rodríguez tocó A la sombra de mi madre, una samba de Juan Carlos Carvajal y Crisóforo Juárez. Pero al momento de dar los créditos, de decir los autores de esta samba, olvidó uno de los nombres. Ustedes, los cantantes, siempre se olvidan de los autores, le dijo uno de los allí presentes. Y bueno, y este para Chango Rodríguez, que siempre se lo describía como una persona bastante brasa caliente, como se diría, reaccionó a tal punto que se trenzó a los golpes con varios de los invitados, hasta que el dueño de la casa, Gerardo López, cantante de Los Fronterizos, le dijeron que se vayan, los echaron. El Chango Rodríguez estaba acompañado de su esposa, Lidia Aide Bay, la gringa, y también estuvo acompañado de dos de sus alumnos de guitarra. La historia de la gringa, tal como figura en el expediente, es que una vez que fueron echados de esta reunión, descubren de que le faltaba un dinero que le había pagado la discográfica Philips al Chango por estar como adelanto de su próximo disco, que lo tenía guardado en la camisa que estaba usando, y descubrieron que le faltaban. Entonces, la historia de su esposa es que llevaron a los niños que los acompañaban hasta su casa, y luego volvieron a esta casa donde estaban reunidos, a la casa de Gerardo López, y que primero se baja la gringa a pedir que le devuelvan la plata que ella decía que les habían robado. Se empiezan a escuchar algunos gritos, por lo tanto el Chango se baja con un arma. Su esposa determinó que, en realidad describió que el arma estaba guardada en la guantera del auto, y que cuando va a intentar persuadirlos a punta de pistola para que les devuelvan la plata, se produce un forcejeo y se dispara la pistola y, bueno, termina falleciendo, termina siendo asesinado Juan Pedro Timocletes Álvarez, que le decían el Loro, y su compadre de aquel entonces. La justicia determinó que el hecho fue premeditado, que Chango Rodríguez habría ido a su casa a buscar el arma y que le habría disparado con esta predeterminación a esta persona. Al otro día de lo que ocurrió, el Chango Rodríguez se entregó a la justicia y bueno, fue declarado culpable y fue también sentenciado a 12 años de prisión, pero fue liberado mucho antes, el 11 de septiembre del 68, recibió un indulto del dictador de aquel entonces, Juan Carlos Onganía, y él recuperó la libertad. Pero la historia de esta canción, de Luna Cautiva, tiene su trasfondo dentro de la cárcel, donde Chango Rodríguez llegó a escribir más de 60 composiciones. Y en este tema en particular, dedicado a su esposa, con quien se casó mientras estuvo detenido, están algunas de las claves de lo que fue ese crimen y de también sus días de encierro. Sin ir más lejos, bueno, parafraseando algunas de las estrofas de aquella canción, el toro mañero que el Chango menciona es ese destino de muerte y de cárcel que le tocó vivir durante 4 años hasta que fue liberado, como decíamos recién, por este indulto de la dictadura. Los grillos enamorados son los grilletes, que obviamente se usaba para aquel entonces para quienes estaban detenidos. El tintinar de espuelas son las llaves del carcelero. El calicanto no es nada más y nada menos que la cañada construida con canto rodado que el Chango veía desde la ventana del pabellón 11 de la cárcel de Encausados, aquí en la ciudad de Córdoba, donde pasó sus 2 primeros años y donde también una mañana de enero de 1965, en la capilla de esa vieja cárcel, se casó con la gringa, con su musa inspiradora. Y aquella frase que se nos viene a la cabeza es la del estribillo: acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Pero bueno, detrás de la historia de este crimen que llevó al Chango Rodríguez a pasar 4 años en la cárcel y a componer Luna Cautiva, hay muchos detalles por ahí y también muchas controversias entre lo que determinó la justicia, lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que pasó. Pero aquí nos vamos a quedar con esta historia de esta gran samba. Y para deleitarnos, para escucharla, vamos a hacerlo con una versión, no la original, que dicho sea de paso, la primera versión que se conoció de esta canción fue de Horacio Guaraní, cuando lo visitó en 1967, un día fue a tocar a Córdoba y lo fue a visitar. Y cuentan que le cantó esta canción a Guaraní y él le pidió permiso para cantarla. Y él ha sido el primero que la, entre comillas, popularizó, que por lo menos la hizo conocida. Después el Chango Rodríguez la grabó y muchísimos artistas también la siguen grabando hasta la actualidad. Y una de estas versiones es la de ya radicado en Unquillo, el santiagueño Rally Barrio Nuevo, haciendo esta versión del tema del Chango Rodríguez, Luna Cautiva. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la trenza del sausal. Tu amor es una estrella

trovadores del norte, con las destacadas voces del Pancho Romero, tío de Victoria, o bueno, pareja de su tía, y como primera voz de aquella banda, y el inigualable bajo de Hernán Gómez. Eso va a ser en un tema que se llama Los Inundados, que es un clásico sobre la banda sonora de una película que se filmó en 1961, miren, 2 años antes que yo naciera, y que está dirigida y estrenada por Fernando Birri. La música, como les digo, compuesta por Ariel Ramírez, tiene letra de Guiche Eisenberg, y que interpretan aquellos originales trovadores del norte. Eso va a ser dentro de un ratito en Me Tienen Harto los Nocheros. Algo más de información, sí, con la señorita Victoria Granero, sobrina de Pancho Romero. Sí, ahí ya pidió la canción para otra ocasión, la Betty, una canción que se llama Cieguito Cantor, también de los Trovas. Sí, lo vamos así a que bueno, esa. Sí, sí, esa canción ya la tenemos, la vamos a programar en alguno de los próximos programas. Sí, señorita. Pero bueno, en el ámbito más de la información, tenemos que Córdoba retoma los vuelos directos a Chile y Panamá, tras la autorización por parte de Nación sobre el aeropuerto Ambrosio Tarabella como corredor seguro. Recordemos que cuando inició la pandemia habían suspendido toda actividad en el aeropuerto de Córdoba. Sí. Bueno, de acuerdo con lo informado por el presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje, Gustavo Peralta, a partir del 15 de noviembre las aerolíneas Copa Airlines y LATAM volverán a volar directo desde Córdoba hacia Chile y Panamá. Van a ser 3 vuelos semanales a Chile y Lima por parte de LATAM, y también 3 vuelos semanales a Panamá por parte de Copa. Saludamos al Sindicato de Empleados Públicos y a Casa Limpia, que nos acompañan en el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar. ¡Qué no! ¡Cómo que no! Míralo, esa locura. Hola, Fanny. Oli, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, hola, hola. Sí, ya sabemos que Fanny Merda se presenta un montón. Sí, ya sabemos, hace media hora que estamos saludando. Hola. ¿Cómo le va? Soy Fanny. Sí, Fanny, sí, la risita es increíble. Creo que no está el Sacha, sí, sí, hoy. Estamos solo con la Vicky. Yo me voy a hacer algún tatuaje del Sacha también. ¿El Sacha? No, no, la puta no, que no, lo ¿por qué? No, no, voy a tatuar a todos bueno, los de la radio. Ah, a todos los de la radio, bueno, sí, bueno. A todos los de la radio me voy a tatuar y me voy a hacer un... ¿Algún día se le voy a presentar a la Charo, que es la autora de los bichitos? Sí. Del unicornio, yo soy fanática de los unicornios, tengo de todos los colores. Sí, sé que tiene Luni en una remera también. Sí, tengo muchas remeritas. Y estoy muy contenta porque ahora traje mi remerita de Marolio. Marolio, sabor a ti. Ah, no me diga que anda con el tema ese. Desde el comienzo del día. No, si lo tenemos. Alta publicidad lo va a cantar todo. Discúlpeme, lo va a cantar todo. Escúcheme. Y pero claro, porque ahí lo. Marolio, la gente se ha portado bien con el gobierno, así ha acatado esto de los precios cuidados, sí. Y se ha enojado con... A mí me encanta Marolio, sí. Me encanta. Y tenemos el club de fans, ¿sí? Que se llaman ¿Cómo se llama? Sabor a... ¿Cómo se llama? Está tentada. Le da sabor a tu vida. Le das, así se llama el club de fans, medio largo. Sí. Largo, el nombre, sabor... sí. Y para la bandera, medio larga. Mira. Eran las marolias, pero bueno, no nos pusimos de acuerdo. Bien. Una interna. Claro, explica todo ella. Hubo una interna ahí. Claro, se pelearon. Y también, traje, porque yo soy muy fanática de todo lo que sea de acá, de Córdoba, y tengo Marolio, y también tengo la remera de Arcor. No, pero nada que ver, esos son unos guanacos. Esos no quieren, son mala gente. No están colaborando con el gobierno. No compren nada de Arcor, son una basura. No. No, sí, son una basura. Uy, no, ya volví en ambulancia. No me ambulancie. No, en la ambulancia. Escúcheme, Arcor es una porquería. Boicot Arcor y a Molinos Río de la Plata. Compre Marolio, me parece muy bien. A mí me gusta porque nosotras nos llamamos Arcoiris. Las arcoíris, las hinchas de... Las de arco. No, pero de arco son unos delincuentes. No compren. Tenemos un... ¿Qué golosina? Tenemos un arcoíris dibujado en el... Ah, se rompieron el mat. En la bandera del club de fans de arco. Bueno, ahora, una empresa con club de fans, ¿viste? Claro, ¿viste? Nos gusta mucho porque es de Argentina, Córdoba. Eso quiere decir claro. Arcor, Argentina, Córdoba. Ah, mira. Bueno, pero son unos guanacos. No. Ahora no. Le pidieron que congelaran el precio y no, se hicieron los picantes cuando han cuatriplicado los costos en la pandemia. Son unos hijos de puta, no. Y Molino Río de la Plata tampoco. ¿Cómo se llama el club de fans? Le da sabor a tu vida, Marolio. Está un enzo del día. Ese era el nombre, desde el comienzo del día, ¿no? El nombre del club de fans, ¿cómo se llama? Le da sabor a tu vida. A tu vida. Sí, medio largo para bandera, ya le dije, pero bueno. El otro era las marolias. Bueno, le voy a contar un chistecito porque me están apurando. Así ¿Ah, sí? ¿Alguna bruja? Sí. Claro. Sí, esas brujas están por apurar. Sí. Cuénteme. ¿Cuál fue? Bueno, pero no se ríe, pero no fue cuánto. El último animal que subió al arca de Noé. El último, no sé, Vicky, vos lo sabés, el último animal, no sé. No. Al arca de Noé es el perro. El delfín. Sí, bueno. Es medio boludo el chiste, pero bueno, dale. No, por así no le digas así. Delfín, no le hagas caso, es medio bruja. No. Sí, se entendió. Está bonito el chiste. ¿Cuál es el colmo de un... De... No. ¿Es qué? Aldea bien, que lo tiene anotado. ¿O no se acuerda? Me parece que no se acuerda. ¿Cuál es el colmo de Aladín? ¿De Aladín, el guaso que sale de la lámpara? No sé. Yo soy fanática de Aladín. Ah. Tener mal genio. Ah, claro. Sí, por el genio del amigo, que es el genio. Claro, no expliqué tampoco vos, porque yo soy... Bueno. Entre la porquería que... Mario siempre lo explicaba. Bueno, Fanny, qué bonito los chistes que nos ha traído hoy. Graciosísimo. Parece Jorge Cuadrada, le voy a decir, por los chistes. Chau, chau. Chao, Vicky, querida. Cuídese, aguante Marolio. Compre todos los productos Marolio. No, yo no me voy a ningún lado. Aguante, váyase con la cara. Fanny, la que se va. El jingle de Marolio. Sí, chao. Yo soy Fanny. Chao. Sí, Fanny. Chao, Fanny, aguante. Le da sabor a tu vida. Bueno, Marolio. Cámbiale el nombre, ponga un nombre más corto, ¿no? Pero póngale Marolio directamente, creo. Bueno. Chao, Fanny, que tenga buena semana. Chao, chao. La bonita. Inicio de espacio publicitario.

cielo ya está limpiando vuela el chajá. Calandrias y crestudos cantan ya. Así ha de llegar el día en que volveré a levantar mi rancho en Santa Fe. Por el río navegando la canoa va cargada, redes de ambas aparejos los salve de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. El bloque se llama Me tienen harto los nocheros. Tiene 25 años o más. En realidad, entre esos tipos y yo hay algo personal, como dice Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Y porque es un grupo vocal que se descubre un día porque salta el compa que hace en playback, porque ahora recientemente son antivacunas. Ni hablar la situación personal de uno de ellos con un hijo abusador que fue preso esta semana. No tiene nada que ver con el grupo, pero una mancha más para el Tigre Nocheros. Sí. ¿Qué más? Cantan el Día de la Madre. Mamá, mamá, viste, ladrón de mierda para un poco, loco. Sí, no te gusta, ¿no? No, te para gusta. Nada, no. Lo repito, no, a mí no tipos... me gusta que sean antivacunas, es como que dale, no podés. Usurpan, el folclore, hacen una zambita por ahí, así de casualidad y todo lo demás, ese folclore veloso, asqueroso. No, nada que ver. El bloque de buen folclore desde hace muchos años, en algunos tipos de programas que me ha tocado producir, se llama Me tienen harto los nocheros, lo hemos rescatado para este resumen de todos estos pedazos de programas que tuvimos en estos años, en este programa que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, es decir, en resumen, en Me tienen harto los nocheros, hoy Los Inundados, se llama este tema musical, que fue la banda de sonido de una película netamente santafesina, se puede decir, que fue dirigida y estrenada en 1961. ¿A dónde habrán dado el cascote en el 61? Usted ni pensaba nacer. No estaba naciendo. Yo tampoco. Yo nací en el 63. Imagínense cuando se hizo esta película argentina, santafesina, para más datos, que está dirigida por Fernando Birri y que tiene música de Ariel Ramírez, dice la información, con letra de Guiche Eisenberg, y que interpretan aquellos originales trovadores del norte con las destacadas voces de Pancho Romero, el compañero de la tía de Victoria, como primera voz, y el inigualable bajo de Hernán Gómez. Así pasaban en Me tienen harto los nocheros de hoy. Folclore del bueno, los trovadores del norte. Más información con la señora Victoria, perdón, señorita. Claro, Victoria, no me cases. No. Pero bueno, vamos a hablar de otro caso aislado, junto con los otros 384.000 de rugbyers que agreden a, bueno, en este caso es un adolescente de 16 años. Ocurrió en Mendoza y son del Liceo Rugby Club. ¿Qué pasó? Bueno, estos rugbyers fueron a una fiesta de 15 y de repente a un adolescente de 16 años le desfiguraron la cara. Sí. Y hasta le pegaron patadas en la cabeza. Así de mal están estos pibes. ¿Cómo se te ocurre pegarle patadas a otra persona cuando ya ves que está lastimado y está en el piso? Bueno, ¿Cómo se te ocurre? Pasó lo mismo cuando mataron a este chico, ¿no? El famoso grupo de rugby y aquí también. Sí, imágenes. sí, pero es algo que hay que revisar en este grupo sí. En el deporte, en el rugby, en la clase social, a la en cual este colectivo. Claro. Exactamente, porque ya no es un caso aislado como quieren hacer parecer. Bueno, resulta que todo se complicó ya que apareció un audio en el cual uno de estos rugbyers que le mandó a otro amigo, así como creyéndose impune, diciéndole que no, sí, le rompimos la cabeza, o sea, confesando todo. Y bien. Lo peor es que eso lo hacen para mí porque se creen impunes directamente. Totalmente, totalmente. En un momento él dice, bueno, no, pasa que tenías ganas de pelear, por eso me sumé a la pelea. Una locura, la verdad. Vamos con las efemérides. El 19 de octubre que pasó se celebró, se recordó, se conmemoró. En realidad se apuesta a la conciencia por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una terrible uh-huh. enfermedad que le cuesta la vida. Es la enfermedad que más vidas les cuesta a las mujeres en el mundo. También un 19 de octubre de 2007 fue la vuelta de Soda Stereo. Se dio con la gira famosa Me Verás Volver, donde el trío realizó 3 shows a cancha completa en el estadio de River. También una fecha como esa, 19 de octubre, pero de 1928, nació Patoruzú, esta historieta de este cacique tehuelche, que fue obra de Dante Quinterno, que fue parte de lo que leíamos cuando éramos chicos de nuestra generación, el Paturucito y toda esa serie que nació después, aunque algunos lo cuestionaron bastante ideológicamente en siempre el revisionismo en este tipo de cosas, apostando a veces bien, a veces mal. El 20 de octubre, pero de 2010 fue asesinado Mariano Ferreira, recordemos, que se dio en medio de una protesta contra la tercerización de trabajadores del ferrocarril Roca por parte de una de las facciones de la Unión Ferroviaria, un hecho terrible. El 20 de octubre del 76 debuta Diego Maradona con solo 15 años en Argentinos Juniors. El 21 de octubre de 1921 se funda el Radio Club Argentino, por tal motivo es el día del radio aficionado en Argentina. ¿Ustedes saben lo que es el radio aficionado? No, ustedes son muy jóvenes, no deben saber. Son estas personas que se dedicaban... Gente que escucha radio por escuchar radio. No tiene nada que ver con la radio esta común, digo, por donde estamos siendo emitidos nosotros, sino que es una forma de comunicación entre distintos operadores en el mundo que se comunican en una red que integran, más allá de las redes oficiales de comunicación de los gobiernos, de las fuerzas militares o de algún otro tipo de fuerza. Es decir, usted se dedica a ser radio aficionado y tenía en su casa una serie de aparatos y antenas y tenía comunicación directa vía ondas de radio con distintos radio aficionados del mundo. Una cosa muy loca. Mira. Y usted dice, ¿para qué sirve esto? Bueno, en caso de catástrofes en el mundo, donde no existían las redes, donde no existía internet, era la única posibilidad a veces de comunicarse con un lugar donde hubiera habido una catástrofe, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces cumplía una función social más que significante. Por supuesto, hoy con las redes todo esto resulta casi obsoleto, pero bueno, ese es el motivo por el cual es el día del radio aficionado en nuestro país. También un 21 de octubre se le otorga a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura cuando tenía 55 años de edad, aquel representante de lo que fue el boom de la literatura latinoamericana de los años 60. También un 21 de octubre, pero de 1886, falleció José Hernández, escritor, periodista, poeta, también legislador argentino, recordemos que fue nada más ni nada menos que el autor de este libro hermoso de la cultura argentina que nadie puede dejar de leer más allá de su carácter de que sea obligatorio en una escuela, en la primaria, en la secundaria. Estamos hablando, por supuesto, de Martín Fierro. El 21 de octubre de 1920 nació la cantante cubana Celia Cruz, cantante de música tropical, podemos decir, una de las personas más lindas, a pesar de su condición políticamente gusana, que conocí en mi vida. Un día, déjeme que le voy a contar un día, ahora no tenemos tiempo, una anécdota con ella cuando me tocó ser anfitrión de ella de su presentación en Córdoba, gestión de la agencia Córdoba Cultura. Tuvimos una comunicación muy, muy linda con la mismísima Celia Cruz. El 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. También un 22 de octubre pero de 1937 nació el gran cantante, cantor argentino de música folclórica, José Larralde. Nos acercamos a lo que fue el 23 de octubre, si no mal no recuerdo, el pasado sábado, de 1951, cumplió años. Fue el nacimiento de uno de los más grandes de todas las épocas. Por eso, la cantidad de festejos y de actividades que se están realizando en todo el país, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Charlie García, por supuesto, el gran líder de Sui Generis, de la Máquina de Hacer Pájaros, de Serú Girán y de su prolífera actividad como cantante solista. El 23 de octubre de 1951 nació Federico Moura, músico argentino líder de la banda Virus, que recordamos con tanto cariño también. 23 de octubre de 1940 nació Pelé, el astro brasileño que asombró al mundo tan solo con 17 años en aquel Mundial de Suecia de 1958. ¿Vos sos de los que decís Maradona es más grande que Pelé o es una boludez? No, ¿Una boludez? Sí, no se puede comparar. Maradona es mucho más grande. Fue un gran astro Pelé, pero... pero aparte es mal visto. Pero Maradona es Maradona. Y primero es nuestro, es Maradona, no hay forma de no verlo, de no quererlo. No. Pero además, Pelé, por vos sabés, con mi relación, mi cercanía con Brasil, es mal bicho. Es mal bicho, es un tipo... Ah, mira. Sí, jodido, ya te voy a contar. Es muy, muy mal bicho. Hoy, lunes 25 de octubre, se recuerda lo que fue el suicidio de Alfonsina Storni, considerada una de las más grandes poetisas y escritoras del modernismo argentino. Ocupó un lugar destacado dentro del panorama hispanoamericano por su fuerte mirada femenina sobre el mundo, y había que tener mirada femenina sobre el mundo en aquellos años. El 25 de octubre de 1997, Diego Maradona, hablando de nuestro astro, se despidió del fútbol profesional en aquel superclásico de Boca-River, donde el equipo de Genei se ganó 2-1. Más información con la señorita Victoria Granero. Vuelve Cosquín, pero sin categoría de género. La Plaza Próspero Molina va a volver a vibrar al ritmo de la música, ya que confirmaron la vuelta en 2020 de los clásicos festivales de Cosquín, en las dos variantes, tanto en la de cuarteto como en la de folclore. El Festival de Cuarteto se va a desarrollar el 31 y el 1 de febrero en Plaza Nacional del Folclore, mientras que su versión folclórica será del 22 al 30 de enero. ¿Cuáles son estos cambios de lo que estamos hablando de sin categoría de género? Bueno, el Festival de Cosquín cambió sus categorías de género a raíz de una denuncia ante el INABI. Así que la voz femenina y voz masculina van a dejar de existir en reemplazo por un único rubro que es voz solista. Muy bien. Este cambio surgió a partir de una situación de discriminación que sufrió una cantante trans no binaria, Pernie Glidenfeld, durante el pre-Cosquín. ¿Qué pasó? A pesar de haber obtenido en el certamen el mayor puntaje posible, le negaron la clasificación en el rubro solista vocal femenino. Así que bueno, gracias a esto... Bueno, está bueno porque se va aggiornando un festival tan representativo como el de Cosquín, se va aggiornando a lo que son los tiempos modernos. Ponele representativo porque no hay nada de folclore o muy poco. Cada vez es un festival más de pop. Cada vez me acuerdo más de aquella definición de los que le dicen que no es el festival de Cosquín, sino de Kiosquín. Kiosquitos de los sellos discográficos, de las compañías que pretenden instalar a que Abel Pinto canta folclore. Abel Pinto canta muy bien, un género que no sé, lo podríamos llamar romántico, pero que no ocupe un lugar central en la Plaza Próspero Molina como Soledad, sí, estamos ahí, podríamos decir que sí. Pues podemos con el esfuerzo decir que sí. Ahora, viste, lo de Jesús María comparado, bueno, está un poquito más folclórico Cosquín, pero lo de Jesús María es innombrable este año, ¿no? Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos. unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr, porque sos cagón. Con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy re pasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo. Mi padre chorro, mi madre puta, vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el tan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a hacer una mezcla de cosas, ¿no? Porque vamos a hablar de la situación de nuestro país y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la Patria Grande, más específicamente en Ecuador. Y arranquemos entonces por la realidad de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas. Ustedes saben que hace una semana el presidente Guillermo Lasso, banquero Guillermo Lasso, decretó un estado de excepción. Un estado de excepción que le permite por 60 días desplegar las tropas dentro de 4 departamentos del Ecuador. Bueno, lo primero que hay que decir es que decreta un estado de excepción dentro de otro estado de excepción, porque ya había una declaración en ese sentido de hace unos meses atrás, que era por 90 días. Es decir, que todavía está vigente ese estado de excepción. Pero empecemos a hurgar un poquito en lo que tapa y en lo que destapa este estado de excepción. Porque ustedes saben que en esta cuestión de los Pandora Papers, esta investigación tan rara, tan particular, donde en general quienes aparecen son personas, bueno, hay 3.000 latinoamericanos que están dentro de los Pandora Papers, y los paraísos fiscales que aparecen en general no son, por ejemplo, los 3 o 4 paraísos fiscales que existen en Estados Unidos. Es decir, nadie puede hacer una investigación tan profunda si no hay una filtración o si no hay una autorización de parte de esas estructuras para dar a publicidad estos nombres, ¿no? Digo, perjudica a algunos paraísos fiscales, pero beneficia a otros. Y de lo que nunca se habla tampoco en los Panama Papers, o en los Pandora Papers, o en los WikiLeaks Papers, y es con respecto a la titularidad de los bancos, que son operadores de esas cuentas truchas de esas cuentas ilícitas, de esas cuentas delictivas en definitiva, porque ya sea por evasión impositiva, por lavado de narcotráfico, por la trata de personas, por la esclavitud, por el tráfico de órganos, esos son los motivos fundamentalmente por los que alguien arma una cuenta offshore. El más leve de todos esos crímenes, podemos decir que sería la evasión impositiva, que también en rigor de verdad es la gran mayoría de esas cuentas. Pero al margen de este análisis de Pandora Papers, y que jamás se sabe quiénes son los bancos, porque los bancos que operan estas cuentas en realidad son bancos de otros bancos, que son otros bancos, y después termina siendo siempre parte de la misma estructura. Tres o cuatro grandes firmas bancarias que aparecen como legales, como impolutas, pero en realidad van estructurando esta pirámide de entidades que les permite, por abajo en el subsuelo, hacer estas operaciones que le deja grandes dividendos. Pero hablamos de la situación de Lasso y de su aparición en los Pandora. ¿Qué le ha permitido o qué lo ha llevado a estar en la cuerda floja dentro del propio Ecuador? Porque ya hasta algunos de los aliados que tenía dentro del Parlamento han empezado a cuestionar esta historia. Recordemos que hay una ley en Ecuador que no permite que ningún funcionario tenga cuentas en el exterior, y mucho menos que sea candidato. En el caso de Guillermo Lasso, él dice que las cuentas fueron cerradas en el 2017, pero no es cierto, hay cuentas activas hasta la actualidad, o por lo menos integrando sociedades que tienen cuentas activas. Por lo tanto, estaría infringiendo la ley, y es parte de los que sus propios aliados cuestionan, y en términos concretos hay alguna percepción de que hasta puede llegar a ser destituido el propio Guillermo Lasso. En ese marco, Lasso ha empezado una operatoria que tiene que ver con protegerse. Hace unos días atrás envió al Parlamento una ley de flexibilización laboral y reforma tributaria, que la comisión del Parlamento, que antes de analizar la cuestión de fondo, se fija si está en contradicción con lo que dice la Constitución, la devolvió sin tratarla, porque directamente dijo que eso era anticonstitucional. A lo que Lasso ya empezó a avisar que puede hacer uso de la prerrogativa que le da la Constitución de disolver el Parlamento. Acto número uno. Empieza a instalar esta cuestión de la disolución del Parlamento, en un marco donde él está siendo cuestionado. Acto número dos. Hace un despliegue de las fuerzas militares con el argumento del narcotráfico. Es real que hay un clima de violencia en Ecuador ascendente, pero también es cierto que las condiciones económicas en que vive la población son un caldo de cultivo justamente para ese clima de violencia. Y ni que hablar de la masacre que se dio hace unos meses atrás en las inmediaciones de Guayaquil, en la cárcel, donde hubo más de un centenar de muertos en una revuelta carcelaria que tiene que ver con los enfrentamientos de estos grupos, ¿no? Es decir, que uno no puede desconocer que hay un ascenso del nivel de narcotráfico. Pero también hay que decirlo que esto se da en el marco de un ascenso de los procesos de lucha de los sectores populares. El lunes a la mañana, el mismo lunes que él decretó el estado de excepción, hubo cortes de ruta en varios lugares de Ecuador, justamente por el aumento del combustible y por el retiro de los subsidios. Esta lógica que tienen los neoliberales de tratar de que el déficit tienda a cero. Bueno, ese déficit que tiende a cero generalmente es porque hay cero comida para importantes sectores de la población. Acto número 3. Llega el secretario de Estado para Latinoamérica, justamente a avalar lo que hace Lasso. Y acá hacemos un capítulo aparte en relación al rol que juega Estados Unidos en el desarrollo del narcotráfico. El 80% de la droga que se consume en el mundo se consume en Estados Unidos. Creen que controlando, en realidad no creen, saben que no es así, pero dicen que controlando el tráfico fuera de Estados Unidos, la producción de cocaína, es que van a poder controlar el consumo dentro de su país. En realidad no es cierto y no tienen intenciones de hacerlo. No es posible que entre semejante cantidad de droga a Estados Unidos sin que el gobierno de Estados Unidos tenga por lo menos algún grado de omisión, por lo menos haga la vista gorda. Es decir, que hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad está vinculada siempre al mismo Dios, al Dios de dinero, porque es un negocio monumental el que hace el propio gobierno de Estados Unidos con el tráfico de droga. Entonces, digo, esa situación va configurando un escenario que le va a permitir a Lasso, o mejor dicho, va a intentar Lasso zafar de una situación muy grave que es los Pandora Papers, porque está en flagrante violación de la Constitución y debería haber sido destituido sin más. Lo que pasa es que todavía no está solidificada la correlación de fuerza para que eso pase, pero se va empezando a configurar. Y en el horizonte, él ve la posibilidad de que realmente deba abandonar el palacio. Entonces, toda esta movida, entendamos, que está vinculada o está en ese sentido. Y es por eso también que Estados Unidos vino a apoyarlo a Lasso, porque es uno de sus delfines, y no es casual que esa reforma tributaria o esa ley de flexibilización laboral que puso en el Congreso esté en sintonía con lo que vienen reclamando los centros de poder y el propio Estados Unidos. Digo, para que vayamos viendo cómo se configura el escenario. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días y en función de eso veremos cuál es el desenlace de esta situación. Ahora decíamos que íbamos a hablar un poquito de todo y vamos a hablar de otra situación que se da en nuestro país y que tiene que ver con esta disputa que hay en los precios, en la Secretaría de Comercio Interior, el accionar de Feletti, que parece que a diferencia de Español ha venido con los tapones un poquito más de punta, porque se ha parado con un determinado nivel de firmeza, ha dicho los precios tienen que retrotraerse el 1 de octubre, y porque ha habido una remarcación bastante abultada en los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre, y por supuesto que eso también está vinculado al proceso electoral y lo que ocurrió en las PASO, ¿no? A esa orden que dio Roberto Feletti, que dio el secretario de Comercio Interior, los pícaros de siempre, que no son pícaros, los delincuentes de siempre, los grupos que condensan la mayor parte del mercado de alimentos en nuestro país, decidieron patear el tablero. Bueno, y en eso está Grimia, que es el presidente de la Cámara que los nuclea, ¿no? Que es el hombre que salió a decir que va a haber desabastecimiento, bueno, todo esto que habitualmente hace el mercado cuando hay algo que no le gusta o cuando algo no le conviene y sabe que hay que atacar a las instituciones para poder lograr sus objetivos, ¿no? De alguna manera han intentado un golpe de mercado que debilite aún más al gobierno en torno al proceso electoral. Creer que la acción de los determinados grupos o de los oligopolios de alimentos está desvinculado del próximo proceso electoral es cuanto menos inocente. Han jugado con absoluta claridad para tratar de favorecer las chances de Juntos y fundamentalmente del PRO, porque el radicalismo en esta historia es un convidado de piedra. Y esa acción ha hecho que algunos sectores del gobierno se hayan parado con más firmeza. Lo que uno se pregunta es hasta dónde verdaderamente el gobierno va a respaldar a Roberto Feletti. Y la otra gran pregunta es qué va a hacer el gobierno para empezar a revertir esta situación de control del mercado de alimentos que tienen 4 o 5 empresas oligopólicas. Porque si no se dinamizan estructuras vinculadas a las economías regionales, a las pequeñas producciones. Si no se hacen grandes bocas de expendio en cada una de las regiones con esos productos que van a entrar mucho más baratos, que no serán de marcas tan conocidas, pero que casi seguro tienen mejor calidad, por lo menos más sana, si no se va avanza en ese sentido para arrebatarle un poco el poder que tienen los oligopolios, vamos a estar en problemas en un proceso más largo. Y el otro aspecto que tiene que ver con esto también, y que es una discusión que se viene dando hace un tiempo, tiene que ver con la soberanía pluvial, lo que tiene que ver con la cuenca hídrica, lo que tiene que ver con los puertos, fundamentalmente en el río Paraná, porque es allí donde sale la mayor parte de exportación de alimentos, de granos, de carnes, de nuestro país. Si también no se avanza en el control de ese sector, verdaderamente en el control efectivo, real, es muy difícil que se pueda controlar lo otro. Entonces, me parece que el gobierno debería tomar una actitud mucho más firme, mucho más decidida, y avanzar en estos frentes. Es la única manera que se pueda sortear este cuasi golpe de mercado que quisieron dar las empresas oligopólicas y fundamentalmente solidificar la posición del gobierno en el camino que le queda hasta el 2023. Por ahora, Guzmán dijo que respalda a Feletti. El presidente no dijo esta boca es mía. Me parece que hace falta un gesto político un poco más firme por parte de Alberto Fernández para que realmente se pueda avanzar en este proyecto, que es muy saludable tratar de cuidar la mesa de los argentinos, pero si no es eficaz, es absolutamente inútil. Esperemos que esos gestos aparezcan para que finalmente podamos empezar a revertir un poco toda esta historia. Amigos, amigas de Radio Nuestra en el Cielo, Quique, un gran abrazo y será hasta la próxima semana. Desgarrador el tema de Agarrate Catalina la violencia, pero una muestra triste de la realidad de esta querida murga uruguaya, previo a la editorial, como siempre ajustada, discutida, de nuestro compañero Luis Aurit. Esta semana andan por ahí un podcast nuevo de la editorial Post 17 de octubre, que es uno de los nuevos podcasts, porque es realmente fue muy comentada la editorial Post 17 de octubre, así se llama, en Spotify, como a todos nuestros podcasts. Está también un nuevo podcast de Herencia la Pesada y Canciones con Historia del Fede Magni con Solo le pido a Dios. Así que hay tres nuevos podcasts. Hay 50 podcasts de nuestro programa, así que ahí Vanessa y Guada están preparando una notita como para las redes. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Y a ver, tienen para entretenerse, 50 podcasts, ahí tienen, y el podcast está bueno porque lo podés hacer mientras cocinás, mientras lavas la ropa, mientras haces otra cosa, está bueno. Yo, como buen odiador serial, odio los podcasts, porque es una forma moderna, histérica, de no escuchar un programa de radio. Es la forma de escuchar, como decís vos, con esto de la posibilidad mientras cocino, estudiás mientras paralelamente. No, antes, yo soy de los que se sentaba a escuchar radio, como a veces nos sentábamos a ver televisión. No entiendo esto de sintetizar en 5 minutos o en 10 minutos un tema. Entonces vos querés saber energía nuclear, podcast, y te salen, y vos escuchás y crees que son. No, listo, no. Pero bueno, los hacemos porque los demandan ustedes, los jóvenes, los consumen. Así que produzco, lo conozco, pero no los quiero. No me parecen resúmenes de programas de radio o resúmenes de temas por la falta de tiempo actual de esta sociedad de mierda que no nos da tiempo de nada, o este capitalismo salvaje que no nos da tiempo de nada. Por eso la radio en parte empezó a morir y por eso, pero como es necesario tener al alcance de la mano, vía internet, por supuesto, para los millennials y los centennials. Entonces presentó este producto a nivel mundial y tuvo una explosión de desarrollo. Un boom, sí. Un boom justamente por esto, ¿no? Por la falta de tiempo, por esto que vos al paso lo nombraste clarísimo. Mientras cocino, escucho la historia de Solo lo pido Dios. No, viste, no, cocina. Sí, sí. ¿Me entendés lo que digo? Yo hace una cosa. Perdón, soy viejo. Escucharle. Claro, viste, después sentate o en el baño, viste, haciendo caca, escuchar Solo le pido a Dios, que más apropiado que cocinar. Pero no sé, para mí los podcasts, no me gusta este concepto, pero los produzco, los sé hacer, claro. De hecho tenemos 50, pero bueno, doy mi opinión. Viene la manija teatral, posterior a la información del ámbito del teatro, vamos a escuchar a esta querida banda brasileña, Os Paralamas do Sucesso, con este clásico, Meu Erro, o mejor dicho, Mi Error. Te lo dije más que en portugués, que en brasileño, en cariocas. Meu Erro. Sí. Alguna vez estaba haciendo encuestas en el norte del país, concretamente en La Quiaca, era la primera vez que iba a La Quiaca, y íbamos pueblo por pueblo encuestando para el Ministerio de Acción Social de la Nación. Mire, estoy hablando de la época de en los años 90. Y hicimos la mitad del país, de Córdoba hasta Bolivia, hasta Jujuy, y íbamos encuestando casa por casa. En realidad buscábamos abuelas, era para el PAMI en ese momento. Y yo estaba apunado, nunca había ido a la Puna, no sé si conoces, Vicky, el norte, desde Jujuy hacia La Quiaca, es muy alto. Salta conozco. Salta, sí, es alto, pero no te apuna. Te empezás a apunar, claro, después de Jujuy hacia el norte, yendo hacia la quebrada de Humahuaca, Tilcara y todo eso. Y cuando llegué a San Salvador de Jujuy, estaba absolutamente apunado y pasado de vuelta con la coca. Con la hoja de coca, que me habían dicho que masticara para que no estar tan apunado. Pero me había pegado las dos cosas extremadamente, el apunamiento y un exceso de coca, pero terrible. Entonces estaba súper excitado, así, ¿no? Estábamos en un hotel con un músico conocido de Córdoba, el turco Cordi, conocido guitarrista de la Aceitosa Plus Band. Compartíamos ese trabajo de encuestadores y estábamos alojados en un hotel para salir a encuestar, y yo estaba excitado de una forma, pero en serio, pasado de vueltas, ¿no? Mal. Creo que peor el remedio que la enfermedad. Sí, pero yo no lo sabía eso. Y bueno, estaba como loco, nunca me había pasado. Aparte tenía una situación personal, mi mamá, bueno, estaba muy enferma, y yo hacía ese trabajo por necesidad económica para poder internarla. Bueno, una cosa muy fea, son esos malos momentos de la vida. Entonces me dice, tranquilízate, me dice el turco Cordi, que compartíamos habitación. Me dice, pará, boludo, ¿por qué no te pegué una ducha? Dice. Entonces me meto a duchar y lloraba. Yo me estaba desequilibrado, ¿no? Emocionalmente. Entonces él me dice, voy a pedir una guitarra. Le digo, pelotudo, ¿dónde vas a conseguir una guitarra acá? Estamos en el culo del mundo. Esto es La Quiaca. Entonces el turco levanta viste, del hotel, el teléfono, y dice, discúlpeme, ¿tendría una guitarra? Y él es violero, ¿no? Entonces el tipo le dice, ¿sí, eléctrica o acústica? No, una acústica. Bueno, y se la subieron, viste, al hotel, y empezó a tocar este tema. Mi error, para nada más dos sucesos. Bueno, quería recordársela porque sé que no andas escuchando por ahí, mandarle un saludo al turco Cordi. Y tocó el tema este, y me acuerdo que me calmé, este tema me calmó, ¿no? De la locura que estaba viviendo por razones personales. Llega la manija teatral con Pola Alaván. Toda la información del teatro en Córdoba está en La Manija Teatral. Arrancamos otro bloque acá de La Manija Teatral. Esta vez les traigo dos obras de teatro y un nuevo destacado, una nueva invitación del elenco de Un Punto Azul en la Oscuridad. Bien. Nos vas a estar contando un poquito de lo que va la obra en carne propia. Pero vamos a arrancar primero por la que les voy a recomendar yo. Sí. A ver, acá les traigo una novedad en el Teatro La Brújula, que está en la calle Rivadavia 1452, en Barrio Coquico. Sí. Hay una obra que se llama Historias para ser contadas. La novedad de esta obra es que podés, o sea, tenés como dos bloques. En un primer bloque ves dos microobras y en el otro bloque ves las otras dos. Si vos querés ver las cuatro o podés ver las primeras dos o las segundas dos. Sí. En el bloque 1 arranca a las 21 horas y el bloque 2 arranca a las 22:30 horas. Bien. Así que vos podés ir a las 21 o a las 22:30 y ves las 2 o ves las 4, claro, según lo que vos quieras. Las entradas, si ves dos obras te salen 600 pesos y si ves las 4 te salen 1000 pesos. Está bien, bárbaro. Las reservas las conseguís a través de la página www.teatrolabrúcula.com.ar. Historias para ser contadas. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Bueno. Que están los días jueves. Perfecto. Eso es importante. Ah, sí. Los jueves, sí, a partir de las 21 horas. Mejor para ver. Me parece más cómodo que el viernes, porque es un programa largo. Podés quedarte a ver las. Un programa largo, sí. Está claro. Bueno ir con la panza y saber que nada, que se va a salir a eso 11:30 de la noche. Claro. Y tal vez después, si está la posibilidad de andar, y si no, bueno, irse a la cama a dormir, que el otro día se cervecita antes, me parece. No se puede ir. Y les traigo también otra propuesta, que esto es del grupo Cafuné, que presenta Las Mochas del Pasaje, que traen una propuesta de teatro y comida. O sea, en la obra teatral se dan empanadas y vino tinto, lo cual es una propuesta hermosa, y me dijeron que está muy buena la obra. Así que les invito a que la vayan a ver, Las Mochas del Pasaje, por el grupo Cafuné Teatro. Está el domingo 24 de octubre y el 31 de octubre a las 9 de la noche en la Parisina Casa de Arte, que está en Barrio Valverde, ¿sí? En Neuquén. Bien. 223. Y la entrada está a 500 pesos. ¿500 pesos? Y a continuación, sí, 500 pesos. Oh, re accesible, con la comida incluida. Claro, un fiestón. Así, claro. Sí, a ver si sí, o sí, regalo. Y ahora les dejo el destacado con la recomendación de Un Punto Azul Pálido en la Oscuridad. Un Punto Azul Pálido en la Oscuridad, una distopía cercana. Es una comedia distópica, una telenovela de ciencia ficción que reflexiona sobre el género, los cuerpos, la tecnología y el ambiente en un futuro devastado. Nos encontramos con tres personajes, Amelia, Betty y Alex. En un futuro cercano, Amelia y Betty forman una familia junto con su hija Alex. El mundo exterior está arrasado por un cambio climático, por lo tanto viven encerradas. Amelia tuvo un pasado glorioso. Fue la primera mujer en ir a la luna. Betty tiene el cuerpo intervenido por muchos implantes tecnológicos y siempre obtiene lo que quiere. Y Alex, la hija, quiere salir del encierro y lucha con sus madres por un pasado dudoso. Estamos todos los domingos a las 20 horas en Espacio Blick. Pasaje Pérez 11 en el Exabasto. Quise hablar, tú no quisiste escuchar. Ya no me interesan tus falsas promesas. Ahora no quiero verte, ni quiero creer que va a ser diferente, que todo cambió. Dices no saber lo que hiciste de malo, y mi error fue creer que estar a tu lado pasaría. Yeah. gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Entramos en la última parte de nuestro programa. Este es el último bloque de Radio Nuestra que Estás en el Cielo, programa ganador del Martín Fierro Federal al mejor programa de humor. Chan, chan, chan, Catrina de Chanes. Sí, este es el programa que corresponde al lunes 25 de octubre. Si fue a octubre, se dan cuenta que cuando volvamos es noviembre. Este sí, tenías razón. Noviembre. Tenías razón, ya. Hay que comprar el pan dulce, la sidra, la garrapiñada. Basta, sí, porque ¿sabes qué? Sí. Me estoy fijando acá en la agenda. Ya tenemos hasta diciembre actividades en la agenda de eventos, digamos. Ya tenemos hasta diciembre. Claro. Hay que comprar la garrapiñada. Recordemos que enero y febrero nos salimos. Nos tomamos un receso. De verano. Nuestras vacaciones. Sí, vacaciones o Martín Fierro, vamos a ver. No sabemos si vamos a estar combinados, qué sé yo. Bueno, el lunes 25 de octubre, hoy lunes, mañana 26, nos encontrará, nos escuchará, nos estará sintonizando por Radio Encuentro 95.7 y el miércoles por TVO, Radio Argentina. Les habla Quique Zapata, la conducción habitual de Sacha Botero y la Vicky Granero, hoy ausente. Dijo, mira, se nos fue. Sacha Botero. Sí, anda por allá. De joda se fue. Sí, muy bonito, muy bonito. Bueno, la producción es responsabilidad de Guadalupe Zapata y de la Vane Carolina Río, no cualquier Vanessa. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese. Nuestras actrices son La Maca, Jerez Guerrero y Pola Alabán. La sección Canciones con Historia está a cargo del Fede Magni. La sección de editorial del periodista Luis Aubrit, nuestra jefa de mascota, que son tres. Ahí es la Charo González. Ajá. Torres. Este, el angelito cojo, en el buen sentido de la palabra. El Uni, que tiene un problemita, está muy gordito, porque come mucho emparedado de jamón y queso, porque ve mucho Netflix, él viste Disney y toda esa onda, y porque tiene una madre guanaca que no le quiere dar teta. Ay, no lo asume. Ay. Sí, después hablamos del tema. Y el unito, que es el hijo de él, que pobrecito, imagínense si tiene hambre él, que el hijito está escuálido, ese animal. De bueno, la cuestión es que estamos todos hechos bosta de la cabeza. Somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes, martes y miércoles, Dios mediante. Me encanta esa palabra. No sabemos mucho si existe o no, pero nos encanta la palabra Dios mediante para comunicarnos en estas ganas, en forma de programa de radio que le propone esta revista de actualidad semanal. Anticipo de lo que se viene en la semana y un resumen de lo que pasó en distintos órdenes político, social, deportivo. Bueno, deporte poco, porque ese guanaco del Sacha nos ha traicionado. Vamos a volver el próximo lunes, martes y miércoles. Una de las últimas informaciones que nos desarrolla la Vicky Granero. Traigo la agenda semanal. Y bueno, arrancamos con Vicentico, que se presenta el 29 de octubre a las 20 horas en Plaza de la Música. Las entradas las podés conseguir. Queda tiempo para sufrir. No, yo siempre le musicalizo. La agenda semanal se la musicaliza Sacha y bueno, en su ausencia lo hace conmigo. Bueno, sí. Las entradas las podés conseguir en www.edenentradas.com. Me gusta más musicalizarlo con usted que con Sacha, le voy a decir a Celay. Ay, mira, eso le vamos a decir. Se lo vamos a decir. Ojalá en Sacha esté escuchando, le gusta más hacer la agenda semanal conmigo. Eso totalmente. Después tenemos a Rally Barrio Nuevo el 29 de octubre a las 21:30, pero en Quality Espacio. El mismo día, pero en horarios distintos y en otro lugar. Sí. Después pasamos al 4 de noviembre, la Bersuit Bergarabat, a las 21:30 horas también en Quality Espacio. No, pero si yo musicalizo, yo lo mude. Yo lo dejo cantar. Ahí si no me vuelvo con el Sacha, usted tiene que seguir así, tac, tac, tac, tac, tac, como que esto es radio. yo le pongo música después, detrás. Después Ciro y los Persas, ¿sí? El 5 de noviembre a las 20 horas en Plaza de la Música. Muy bien. Entradas también en edenentradas.com. Sí. Después tenemos a Miguel Mateos el 5 de noviembre, ese mismo día, a las 21:30 horas en el Quality Espacio. Después, Divididos, 11 y 12 de noviembre a las 21:30 horas también en Quality Espacio. Y ya me estamos llegando a la mitad de esta agenda semanal. Se asusta con la cortina, usted está, no dice mala información. No, yo quiero que la gente disfrute. Sea protagonista su voz. No, de cortina, al fondo, va de fondo, no es protagonista. Bueno, después vamos por Don Osvaldo, el 18 de noviembre a las 20 horas en Plaza de la Música, las entradas las conseguimos en edenentradas.com.ar. El 18 de noviembre también tenemos a David Lebón a las 21:30 horas en Quality Espacio. Al otro día, 19 de noviembre, bastante tempranito, mira, 19 de noviembre, 19 horas, el cuelgue. ¿A las 7 de la tarde? A las 7 de la vista, me parece raro. A las 7 de la tarde, en Plaza de la Música. Los Auténticos Decadentes, el 26 de noviembre, ya estamos llegando a fin de mes, el 26 de noviembre a las 20 horas en Plaza de la Música. Y mirá, ya llegamos a diciembre, ya estamos a Navidad. Sí, la Vela Puerca, el 2 de diciembre a las 21 horas en Plaza de la Música. Y el 4 de diciembre lo tenemos al Chano, a las 21 horas en Quality Espacio. Ejercicio para la próxima clase tiene que decir bien la palabra horas. Lo hago en lenguaje inclusivo. Bueno. Carolina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Caro querida? ¿Qué dice la gente, loco? Hola. Levantame hola, el programa. Mamuchi, con su traigo un aleteo, papá. Dice que te traje un tema de las manos de Filippi. Acá ¿no? Sí, todo el mundo hablando de la estupidez humana, ¿no? Y no se toma en cuenta que este hijo de puta de Macri no se presentó a declarar, esta gente nos van a ganar las elecciones, loco, y van a estar ahí votando leyes y vetando leyes y a mansalva manejando congresos. No votando leyes. Evitando votarles. Con alto control y la gente está pendiente de la estupidez humana de Wanda Nara y dice que bosta. Así que nada. Lo retomo al cabra porque esto de los medios de comunicación que nos manejan no es nuevo, así que el tema es viejo, pero bueno, lo dejo para la despedida, loco. Mirá, acá con los manos de Filippi, querida. De Macri. Claro. Escuchador. El escuchón. Es como el señor Burns de los Simpson, el escuchón. Claro, es un enfermo, ¿viste? Un enfermo. Un enfermo. Está hecho bosta. Pero más hecho bosta están los que los votan, Carolina. Porque estos tipos ya sabemos lo que son. El problema son el que me perdonen, hoy no lo digo despectivamente porque vos sabés que vengo de lo más abajo. Estos negros de Villa Libertador que están tapados en bosta de Villa Páez, que el 80% lo vota Macri acá en Córdoba. Así que ese es el problema. No el Macri. Sí, Córdoba es loco, siempre ha sido macrista. Pero bueno, ahí está, Sigamos hablando de Wanda Nara y de lo que pasa. Claro, y la guerra entre mujeres también, porque también se ponen bien machistas, loco, y empiezan con la guerra entre mujeres y a decir la quita marido. Y a Ricardo y nadie lo cuestiona. Claro, viste, la otra es la quita marido, ¿no? Viste, ya cambiamos el pensamiento, muy loco, abramos la mente. Muy bien. Ahí, viste. Si lo hubiera chunguazo, si fuera al revés. Guarda que el círculo. Todo el mundo aplaudiendo si fuera al revés. Claro, no sería la puta, ¿me entendés? La roba mal. El winner. Sería el winner, ¿me entendés? Sí, obviamente. Claro, guarda y guarda que el círculo rojo no se fue. Mira, te tiro todos los temas juntos para el muy final. Qué guarda que el círculo rojo no se fue, viste que tenemos la Serenísima, Arcor ahí, viste, y todo esto, los otros empresarios ahí que no quieren hacer el acuerdo con la inflación, loco. Son el problema, son los culpables, por supuesto, que ahora ahí demostró desnudo la actitud del gobierno que por ahí es precaria. Si se quiere, políticamente, pero desnudó lo que son estos tipos. Han ganado 5 o 6 veces más con la pandemia y ahora no apuestan. Los de campo, estos son los mismos que te tiraban la leche en la 125, te tiraban la leche en la ruta, hijo de puta, hacen un montón de plata. se ha llenado de plata, ¿viste? Totalmente. Así bueno. Pero sigamos hablando de Wanda Nara, ¿eh? Te lo dejo al cabra ahí sonando. Muy bien. Y bueno, loco, encanen al gato escuchador. Sí. Liberen al Piti Álvarez, loco hermoso, el Piti. Qué genio. Salió un recital del Piti del Luna Park. No me digas. Increíble para escucharlo. Hace unos 4 meses, habrá salido 2 meses. Me llegó a mí hace poco. El recital en vivo del Luna Park de con el Piti. Inédito. Hermoso. Un recital inédito. Sí, salió ahora, era unos 4 meses. Ahí Sacha, que vas a estar en el próximo programa, le preguntamos, sí. lo buscamos, y si Sacha no viene más, se muera Sacha, lo vamos a tener al Piti lo mismo. Aguante el Piti, muera Sacha. Si bueno, vienen al Piti Álvarez, justicia para Callejero, encanen al gato Macri, sí, señor, paren de matarnos, ni una menos. Y Libertad Milagro, y Libertad Milagro Sala, no se olvide. Libertad Milagro Sala, claro, vamos, ni preso compañera. Político más. Bueno, claro, querida. Abrazo, loco. Un gusto, me despido de vos, te saludo, Macarena Jerez Guerrero, te saludo, Carolina, te saludo, Vicky Granero, a nuestras queridas chao. Productoras que como siempre están por ahí, a David, chao, Novese, a todos, al gran equipo que compone Radio Nuestra que estás en el cielo. Nos vamos con la voluntad, como siempre, el pedido de nuestra Carolina La Rolinga, en este caso con el cabra, las manos de Filippi y este tema que resume perfectamente lo que nos planteó Carolina La Rolinga hoy. Gracias, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. La vida de Wanda Nara. Me toma la mente, me la acapara. Me preocupa todo lo de Wanda Nara. Me encanta que lleve una vida cara. Cuando va a París, me mata cuando cuenta que se fue a París. Me cierra el mundo cuando sé que ya es feliz. Cuando va lo de Susana, cuando habla de su hermana, soy.